y bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast acá con Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, y el señor Sparrow Wolf. Subí, abrí el podcast con Perse. Dije, oh my God, yo no chequeé si el micrófono está funcionando, pues tú sabes que se resetearon las cámaras. Y yo como, y ay no, y dije, ok, vamos a ver, si no, hacemos tomado. Pero no, está funcionando. Y me vi así de decírtelo, te lo juro, que dije, gato, chequea los micrófonos. Yes. Pero está funcionando. Gio, ¿cómo estás? Todo bien, Pablo. Mucha azúcar para ti, mucha azúcar para toda la gente que está ahí en el chat. Mira, no bien prendimos, ya se reportaron por ahí gran parte de la horda bacala. Y estoy monitoreando acá, déjame ya mutearme porque si no me vuelvo loco. Se escucha todo muy bien. Así que estamos bien, Gio. De hecho, me puedes bajar un poquito a mí, creo. Yo me muevo un poquito el micrófono para acá, para que no recoja tanto. Pero mucha azúcar para todos ustedes. Gracias por estar por ahí. Feliz domingo. Oye, el podcast viene virado, pero gato, usted está nadando en lo suyo. Básicamente ha comenzado uno de los meses más cool, porque después de abril, ¿verdad? Que obviamente está el Bacalao Fight Club proliferando en todo su apogeo. Ya esto es downhill o uphill, como lo quieras ver en términos de hype, en ruta a vivo, el evento del verano. Y usted es el gran responsable por estos eventos de pelea. Tú eres el Don King acá de la comunidad. Oh, yes. Sí, ya arrancamos con el Bacalao Fight Club, versión de este año. Ustedes saben que durante todo el año, pues, hay siempre el Bacalao Fight Club. Eso le llamamos Special Edition, porque pues salen fuera del calendario y de lo que es tradicional. Durante este año, durante este periodo, lo mantenemos casi exclusivo para Extra Lifers. Si no aparecen Extra Lifers, pues buscamos a gente que juegue en representación. Fuera de eso, pues lo abrimos a quienes quieran entrarse a las garnatas acá en el dojo Bacalao. Y este viernes arrancamos, ¿y de qué manera? Arrancamos con el encuentro entre el señor Alex Nation y la dama Alpha en Power Rangers Battle for the Grid. Gio, ¿viste la acción? Mira, la vi diferida. Vi el archivo, vi parte un poquito aquí, un poquito allá del en vivo. No me fijé quién ganó, por eso al otro día pregunté como que, mira, ¿quién terminó ganando? Pero se dio bastante bien. Un viraje ahí sorpresivo. Entiendo que Alex hizo los ajustes que tenía que hacer en un momento dado. Me encantó algo que aplicaste, ¿verdad? Para efectos de como el juego es team-based. De eso vamos a hablar ya mismito. Hay otro juego por ahí también en la alineación de Bacalao Fight Club, que también es un juego en base de equipos. Y me parece genial la postura, ¿verdad? O la dinámica que vas a aplicar en estos juegos para, así como quieras, garantizar que no siempre se utilicen los personajes para beneficiar a uno o a otro de los combatientes. Pero estuvo muy, muy bueno, mano. Muy intensa la acción. Yo hubiese deseado que Noé hubiera practicado un poquito más, ¿verdad? Siempre es grato ver a Alex en aprieto. Si no me creen, pasen a ver La Triste Historia, que es de las más populares hasta el momento de este año. Dos récords rompió. Es la con más views que tiene históricos y con más views el mismo día de publicación. Tenía que ser Alex Nation en la casa. Así que, botando la bola el señor Alex. Ey, pero yeah, definitivamente muy buena la acción. Gato, me sorprendió mucho. A ti, como obviamente caster, como productor del evento, ¿qué opinión tienes al respecto? Yo sé que ese no era el resultado que tampoco estabas esperando tú. Ya, como productor del evento, el cambio de cómo iba a funcionar me gustó un montón. Ya yo lo había identificado porque tú sabes que en años anteriores ya habíamos hecho Power Rangers Battle for the Grid. Y algo que me desanimaba un poquito era que la alineación de personajes se acababa súper rápido, porque son tres, cada partida son tres, y de pronto se acabó y entramos a la segunda fase. Y entonces dije, contra, ¿cómo podemos hacer esto lo más bacalao posible? Y dije, ok, hacer 75% del evento random, yo creo que garantiza un alto potencial de bacalaísmo. Y entonces dejar esa última media hora para la segunda fase. Y entonces es la primera vez que lo aplicamos y me gustó un montón. Sí, cosa que estaba explorando aplicar para Marvel vs. Capcom 2. Todavía falta hacer dos o tres pruebas. Luego del podcast y yo nos vamos a reunir para verificar cómo funciona la cosa. El detalle con Marvel vs. Capcom 2 es que no tiene opción para escoger personajes random. Pero encontré un randomizer online y entonces queremos ver qué tanto tiempo tienen los participantes para escoger personajes, ver si podemos correr el randomizer, cosa de que ellos reciban la información y escojan esos personajes de manera aleatoria. De lo contrario, de no funcionar eso, tenemos plan B, es regresar al plan original del Bacalao Fight Club. En el la particularidad de Marvel vs. Capcom es que Marvel vs. Capcom tiene como 60 personajes. So, sí. Aún así, no se van a acabar tan rápido, lo cual pues no está tan mal. Pero es mucha información que you know, sí, manejar al mismo tiempo que estás manejar. Tú solo y los muchachos te pueden ayudar hasta cierto punto, pero es yes. aún difícil para ellos también mantener el count de quién ha jugado y con quién no. Yo creo que el randomizer va a ayudar bastante y tengo la impresión de que eso va a ser suficiente para mantener la acción moviéndose como se supone. Mira, y hablando de moviéndose como se supone, ese chat está encendido, por ahí llegó Gitanita Silén. Primer también es Tila Vegrax, obviamente estás tú saludando, está el iPhone The Go, está saludando a todo el mundo. Y la gracias por ese resub. Gatorejo ahí saludando y ese swing, dice la Vera, porque yo estaba bailando, es que la musiquita del principio del podcast me pompea. Pero qué cosa más sexy, dice por ahí Gitana. Oye, gracias, gracias por lo que nos toca, ya tú sabes. Vele lo que me enseña Mollero, con cualquier excusa. Oye, pero qué jodienda con esta, ¿eh? Qué jodienda. ¿Estás todavía bebiendo un poquito de Onion Latte? Porque eso es lo que está corriendo por ahí. Onion Latte con sorbeto, ¿ok? Esto, exactamente, el iPhone de Go. Café con cebolla. ¡No te pares ahí! El Gideon también está por ahí. El Glim Race. Quisiera hacer esa camisilla de Twitch para rozar mi cuerpo con esos pelos de pecho. ¡Aus! ¡Parou! Glimmy, wow. Contrólate, ¿ok? Yeah, diablo, ambas cámaras en 4K, pregunta por ahí, y un gato lo resolvió, papi, para que tú veas. El iPhone de Go, yeah, todo el mundo saludándose, también está Monclo por ahí. Sí, señor, está Ébare Bosque, muy campeón, moviéndome como se supone. Saludos, Olda, bacana, ahí está. Mira, mira, el jefe de bosques en la casa. El Guido dice, yo creo que Noé tiene a Alex comiendo empanadillas de correazo. Mira, lo tiene amarrado en uno de los cuartos. Lo tiene amarrado de manos y pies. Y dándole agua nada más. Dándole agua nada más. También llega por ahí Spider Popo y eso. Y ahí estamos al día en el chat. Pero gracias a todos por estar por ahí, gente. De verdad que siempre es un placer contar con ese chat encendido. No importa qué sea lo que estemos trayendo acá. Si es un evento, si es el podcast, si es cualquiera de las transmisiones regulares. Mira, gracias por ser parte integral de la Horda Bacala. Estamos al día. First time chat. Buenas noches. ¡Ey, el café! ¡Welcome, welcome! Mano, el café lo conocimos anoche en una parranda bacala. Es boricua, pero lleva muchos años acá en Estados Unidos. So, his main language is English. You can type your comments in English. We can address them as they come. Gatonejo, Alex Nation, who's not here today, myself, we're the three streamers that provide content to this channel. Every Sunday, we have the podcast, and we are fully bilingual, so we're going to keep our broadcast in Spanish. But again, we can identify, just like what you were doing before, identifying the comments in Spanish and, you know, processing and sharing with us whatever your thoughts were or responses. We do the same, but reverse, okay? But welcome, welcome to the community, man. Yeah, thanks, thanks for being around. Mucho saludo. Ahí está, el café, mano, la parranda de anoche fue wholesome, wholesome, wholesome, excepto con un panita que vamos a volver otra vez y de eso podemos hablar ya mismito. Pues, ¿tú estás por ahí? Sí, yo estaba escuchando. Pues, resulta que anoche le dije a mi esposa, vamos a ver una película. Y le dije, ay, no estoy bien cansada. Y yo, ok, pues me vine para acá y me puse a jugar PlayStation, pero tenía la parranda puesta. Mano, el chamaco de la máscara... La cosa se fue pata abajo y con... Oh, ok. Estaba ready para saltar la panadería para receta del pan dulce, que no es pan sobao. Anyways, oh, my God. Qué locura. Rapidito, regresando a lo del Bacalao Fight Club, me preguntaste yes. como productor y me preguntaste que cómo vi la acción y eso. Ahora sí, más sí. Del punto de vista analítico, me gustó mucho cómo Noé arrancó. Noé estuvo toda la noche moviéndose hacia atrás y bloqueando y castigando después, cosa que a Alex Nation yo creo que le sorprendió y no sabía cómo lidiar con eso. Y entonces, que me parece que estuvo 5-0 de arrancando. Luego Alex buscó internamente y se acordó de esos trucos de gamer, de vieji gamer. Y algo que comenzó a hacer fue, tan pronto le bloqueaban, no atacaba, hacía un brinco neutral, Noé atacaba, wifiaba, y ahí Alex comenzaba a atacar. Y entonces Noé no conocía esa maña. Y eso le vino muy, muy efectivo a Alex Nation. Alex estaba en ocasiones sumamente desesperado, como no estaba todo el tiempo moviéndose hacia atrás. Alex estaba brinca, brinca, brinca, brinca. No había ciertos personajes que le salían ciertas cositas y entonces no le permitía a Alex Nation entrar efectivamente. Algo que Noé no reconoció durante la noche es cuáles personajes le estaban funcionando bien. Yo acá comentando, estaba mencionándolo porque yo lo notaba. Noé, con ese estilo de pelea así más defensivo, necesitaba personajes que se movieran o fueran más fuertes a corta distancia. Había uno de los robots, y gente, me disculpan, yo, mi conocimiento de Power Rangers es cero. El robot de este gris con tonalidades verdes, con detallitos verdes. Ese a Noé se le daba muy bien, era como un Zangief, tenía como hand grabs y toda la business. So, Noé debió haber repetido durante la fase 2 del Bacalao Fight Club, debió haber repetido ese personaje con mayor frecuencia y alejarse de otros personajes que eran más de zoning. Por ejemplo, el Black Ranger este que tiene el rifle. Noé lo utilizaba y yo, no, no, ese no, no este estilo. Salte de ahí. La Yellow Ranger esta que tiene como que el látigo. Tampoco, Noé, no, no vaya, no vayas con eso. Entonces, lamentablemente, hizo malas selecciones de personaje en esa segunda fase, que es donde quizás pudo haberse adelantado. Pero overall estuvo buenísimo. Durante largo tiempo estaba sumamente cerrada la acción, súper emocionante. Overall yo me lo disfruto un montón, yo siempre me lo disfruto un montón. Así que la pasamos chévere. Agradezco a Alex y a Noé por abrir el Bacalao Fight Club, ¿Qué acceder acabó? a ¿Cuánto a seguir el cuánto Dungeon fue Bacalao. el 17 a score? 12 me parece. Está en la promo. Uy. Yo, Sí, sí, sí, sí. el sobre oficial donde anoté las cosas de nuevo. Pero estuvo bueno. Estuvo muy, Mira, muy bueno. por ahí Alter dice Megatron Sword, yo estoy seguro que es un troleo. Se ríen por ahí, thanks for having me, dice por ahí el café, el que estornuda con la máscara asalta el banco, exactamente, sí, había pregunta, ¿tiene café en el nombre? Me cae bien, dice por ahí Tanita, eso, yo lamento decir que zoning es mi estilo de pelea, dice por ahí Gideon, perdón, Wapriax, dice por ahí el arte latino, el mod de mods, abrazo igualmente, brother, igualmente, so, ya, lo importante, gente, es que esto que está describiendo Gatonejo, recuerden que se va a extender durante todos los fines de semana del mes de abril, es el Bacalao Fight Club oficialmente, no Special Editions. Special Editions son todos los Bacalao Fight Club que toman lugar fuera del mes de abril, pero en abril, todos los fines de semana, usualmente todos los viernes, pero ese no va a ser el caso del próximo fin de semana, son fines de semana de Bacalao Fight Club. El próximo sábado, a eso de las 10 de la noche, ¿correcto, gato? 10. 10 de la Toma noche. lugar. Esto, el encuentro entre Vidium SF y Metaverse PR, que van a estar jugando Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Entonces, el viernes siguiente se reanuda la acción en Street Fighter 6. Y van a estar se enfrentando Bernardi 19 y Spider Popo. Y cerrando el Bacalao Fight Club. Pero hey, continúa la temporada de las pescosas y de las patadas aquí en el Dojo Bacalao. No se preocupen, ¿ok? Y de eso vamos a hablar ya mismito también. Pero el último viernes del mes de abril se van a estar enfrentando en Tekken 8, nada más y nada menos que la Dama Alpha versus Germa PW. La acción va a estar espectacular. Y lo mejor es que todo es a beneficio de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Usted también puede hacer sus pledges acá a nivel escondido. Le paga $20 como donativo a quien gane, $10 como donativo a quien pierda, no a ellos, sino a su cuenta Extra Lifer. Así que los grandes ganadores son la fundación. Y en casos, ¿verdad? Como espectadores, en mi caso, por ejemplo, yo voy a estar pagándole 5 pesitos adicionales a cada quien gane, ¿verdad? En este caso, ya le debo un donativo a Alex de 5 pesitos. Ustedes pueden hacer lo mismo. No necesariamente auspiciar al ganador. Pueden auspiciar a qué sé yo, si el juego tiene un finisher a lo último de cada pelea. Por cada finisher voy a pagar 50 chavitos. No importa quién sea, ¿verdad? Y así, usted mismo o usted misma hace sus pledges. Lo importante es que también se contagie, ¿verdad? Y que esa vena apostadora se manifieste, pero ayudando a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Sí, muy bien. Bueno, pues gente, hoy tenemos un show empaquetado. Por primera vez, yo creo que en Nivel Escondido Podcast vamos a tener una sola noticia. Porque vamos a estar hablando del más reciente de Nintendo Direct y hay muchísima, muchísima información. Y luego que la hice, dije, espérate, si pongo tres noticias más, no acabamos hoy. Acabamos. Vamos a estar dando los detalles y a la vez vamos a estar comentando y al final vamos a tener opiniones generales de lo que vimos y qué esperar de Nintendo Switch 2. Aparte de eso, pues tenemos las publicaciones para esta semana. Spoiler alert, están bien boquetudas. Y como tópico, hoy vamos a poner a Sparrow a jugar trivia. Vamos a ponerle Uy. musiquita de juego para Let's que me go. diga los juegos. Típicamente Alex es la víctima, pero hoy yo estoy Hoy soy yo. en un Switch y entonces le toca a Sparrow. Está fácil porque yo me reformé desde el 2024. Yo estoy ya en Victoria y Y acá estamos haciendo las trivias fácil, fácil, fácil. Gio mínimo saca 9 de 10. Y ¡Paro en la casa! ¡Mito! mínimo, mínimo, así de fácil está. Había una, eliminé una y todo de que dije, ah, esta no la saqué yo y yo jugué ese juego, la voy a eliminar. Nice, So, nice, pues nice. Esto eso es lo que es promete, esto tópico. promete. Oye, bienvenido ahí al Jibarito que está por ahí, que dice abrazote, papá. Solo espero que no se te pegue la fiebre de ponerte máscara en los streams. No, el que hacía eso era Mash. Y se estaba cagando en la madre todo el tiempo que tenía la máscara. Por eso era mi preocupación genuina con este individuo. Que estaba, mira, casi llevaba 6 horas y tenía la máscara puesta. Pero nada, Twitch it's on, Twitch it's on. Y vamos a volver otra vez. Arle fue la que lo recomendó. Vamos a estar yendo otra vez en algún momento dado, en alguna otra parranda bacala. A ver, si está un poquito menos, ¿verdad? Menos On the guapito. edge. Vamos a hacer un Kickstarter para regalarle el software este de Face Rig, para que Ajá. conceal la cara de esa manera, porque la máscara está fuerte. Está cabrón, está cabrón. Bueno, gente, pues Ay, Dios mío. vamos a arrancar. ¿Quieres hacer una leidita del chat ahora o arrancamos Pues con la mira, así noticia? rapidito, nada, que por ahí llegó Jibarito vacilando y diciéndole al iPhone de Go que anda por Puerto Rico. Le dice, asegúrate de comer Honey Biscuits de Church. Esto, también Gideon dice, Game Race en Ponce, la panadería Modelo, tiene el mejor pan dulce. Ok, que sabemos que el pan dulce existe. El problema es que el pan dulce no es El pan pan dulce es el sobao. ¿Está bien? amarillito, right? Así que sí, usualmente pan dulce amarillito o pan de medianoche también, ¿verdad? Pero también depende de cultura. O sea, culturalmente hablando, hay algo que se llama pan dulce fuera de Puerto Rico, que literalmente le ponen un glaze. No es súper, súper dulce y también lo conocen como concha, porque es en Oh, ya, forma yo sé lo que es, de son sisa. mexicanos. Ya, Son ya. mexicanos, ajá. Ya. Y eso es lo que es el pan dulce. Eso no es pan sobao, ¿ok? Ya. Créanme, no es pan sobao. El pan sobao se hace con Maldita manteca, sea. gente. Por eso es que es tan bueno, tiene Sabe manteca. dulcecito, sure, pero ajá, no, no es lo que estaba diciendo el pan, entonces ese es el vacilón. Te dan descuento si entras en Ski Mask. Sí, bueno, aplica el descuento de maleante aquí. No podía irme sin eso, dice por ahí la iPhone de Go. Una pavera salvaje. Abrazote. Mira, no, gato. Saludos, gato de Cat Lord, dice por ahí. La dama alfa, gato y Cat Lord. Ahí está, ahí está. Bienvenida, Noé, Azuquita. Ahí estamos ahí al día en el chat, gatito. Yes, pues gente, vamos a arrancar hablando de Nintendo Direct. Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo. Lo vi luego y le di para adelante a los trailers de los juegos, como que, oh, viene tal juego. Vi un poquito, boom, para el otro. Pero duraba, yo creo, como una hora o un poco más. Pero acá hicimos un resumen de las diferentes informaciones que se desprendieron de eso y información que salió luego también. Fecha de lanzamiento. Me sorprendió de que vinieran con fecha de lanzamiento tan temprano. Yo esperaba el Nintendo Switch 2 que saliera como en septiembre, quizás octubre de este año, pero no. Esto sale ahora el 5 de junio. Esto es ya mismito, esto es a 2 meses. De hecho, hoy estamos a 6. Estamos en conteo regresivo, un Dos poquito meses, dos menos de dos meses. meses. Yes. También indicaron precio. Esto no lo indicaron en Nintendo Direct, pero una vez salió en Nintendo Direct, IGN, yo lo vi vía Surfing Boy, que me compartió una imagen de IGN. Y entonces el precio de la consola, $450, la versión base. Y entonces tienen un bundle que viene con Mario Kart World, por $500. Y esto un gran, gran, gran, gran asterisco con el precio. Y voy a moverme aquí a las preórdenes. Se supone que en el mundo ideal que las preórdenes en el mercado de los Estados Unidos y por ende Puerto Rico abrieran el 9 de abril, o sea, esta semana, cuando lunes, martes, el miércoles de esta semana. Pues resulta que ahora van a tomarse una pausita en cuanto a esto. No están seguros si van a abrir preórdenes o no ese día por el revolú este que está pasando con los aranceles, con los tariffs. Esto podría también afectar el precio de la consola. Ellos anunciaron 450, pero como se está moviendo la cosa, puede ser que 450 no le funcione a ellos porque si lock el precio de la consola a 450 y le imponen más impuestos, quizás lanzarla a ese precio le va a costar un montón de dinero a Nintendo. So, quizás quieran dejar ese precio un poco volátil, para no absorber el golpe de los impuestos a ellos y pasárselo al consumidor. Porque quizás al consumidor son un extra $25, pero para Nintendo es $25 multiplicado por toda la gente que compre la consola y esa no era. Así que pendientes a los diferentes retailers, para cuando salga la preorden. Yo le diría que si usted está interesado en comprar la consola, preordene ya. Porque nuevamente los precios puede ser que suban. Y ruegue usted que la preorden le garantice el precio. Puede ser que se tiren la siguiente. Tú estás preordenando y no hay un precio asociado a la consola. Lo más probable. Esa sería la mala, porque ahí usted lo ponen en una situación donde usted está poniendo un cheque en blanco, básicamente, para el precio de la consola. So, pendiente a esos detallitos. Pero en cuestión de especificaciones, la pantalla, más grande, yo creo que eso era de esperarse ahora, 7.9 pulgadas. Así en de mano, va a tener resolución de 1080p con una frecuencia de 120 Hz. En modo, en el docking station va a alcanzar resoluciones de 4K. En cuanto al almacenamiento interno, viene con 256 gigabytes, lo cual se siente pequeño, pero considerando que es una consola, destinada a ser portátil, que viaje con usted, las limitaciones de espacio son grandes, así que, hay que quizás vivir con eso. Indicaron que, pues, como con el Switch 1, usted puede tener su SD card y ponérselo y expandir el almacenamiento. Algo que dolió levemente es que los SD card que usted utilizó para el Switch no son compatibles con el Switch 2 porque necesitan uno que sea más rápido. Y más rápido significa que es más nuevo, y que es más nuevo significa que va a ser más costoso. Ese tipo de SD card que uno que es compatible con el Switch 2. So, ahí tenga eso pendiente en su presupuesto para la consola. Mostraron más detalles de los Joy-Cons 2. Sabíamos que eran magnéticos. Hay unos pins donde ya conecta magnéticamente, pero la conexión pues tiene unos pins y unas cosas. Hay que ver cómo perform eso a largo plazo con el entra y sale. Me preocupa. Yo veo los pins y lo que pienso es, oh my god, eso se va a virar. Y uno pues lo puede arreglar, pero va a llegar a un punto donde se fatiga el material y se rompen los pins. Entonces vamos a ver qué tal. Yo espero que Y hayan hecho un buen también trabajo con eso. en esa línea me preocupa también el hecho de que el Joy-Con tiene otra funcionalidad que es de en esa misma superficie que estamos hablando de que también son mouse. Entonces, tanto raspa-raspa, dependiendo de la superficie donde tú lo utilices, tal vez alguien, ¿verdad?, con un poquito de más conciencia utiliza algún tipo de mousepad a la hora de tratar de jugar con él, pero otros no sean tan cuidadosos y eventualmente eso posiblemente acelere el desgaste de estas piezas de encaje, ¿verdad?, de los Joy-Con. Han dicho esto después de todo este anuncio de Nintendo, ¿verdad?, y de todo lo que fue el Direct. Parece que levantaron masivamente el embargo y muchas de estas páginas de prensa y pseudo prensa comenzaron a subir videos y fotos y experiencias como tal con lo que fue sus primeras impresiones con el hardware del Nintendo Switch 2. Y llegué a ver un video, gato, de esto precisamente de donde encajaba el Joy-Con y de la fuerza magnética que había que hacer. Y aparentemente bastante grande, o sea, como que se sentía bien sturdy a la hora de el encaje versus el otro, el Switch original, que es el slider y el clack o el Sí, click acá era más mecánico. Esto que con todo y estar puesto como tenía que estar, siempre estaba wiggly. en este caso no pasaba o no pasa, ¿verdad? De acuerdo a al menos dos videos de los que vi. Así que eso está bien GG en cuanto al hardware de este Switch 2. De hecho, la fuerza esa magnética es bastante fuerte porque para release hay unos botoncitos que los presiona y ahí es lo que hace. So, me imagino que el botoncito ese mecánicamente moverá alguna pieza de metal, la aleja, y entonces ahí pues la fuerza magnética no es tan fuerte en ese punto. Lo que te comentaba de los pins está como tal en la consola y no en el Joy-Con. So, quizás el donde hace la conexión está protegido y el pasarlo en una superficie quizás no afecte eso. Pero ya, esa es mi única preocupación en cuanto a los pins, eso que en el entra y sale puede ser que se doblen un poquito. Vamos a ver. Anunciaron que van a tener Game Chat. Es como que... ¡Bienvenido Nintendo a la pasada generación! ¡Coño! Mejor tarde que nunca, pero yo comentaba que actualmente con tantas opciones y el hecho de que tanta gente tiene smartphones, deja de ser menos importante que decir hace 10 años atrás. Sí. Es bueno que esté nativo ahí en la consola, así que cool por ello. Claro. También van a tener una cámara para el Switch. De hecho, ya vi, y no sé si es un producto oficial o no, pero la cámara, como si fuera una planta de esta piraña. Plant. Sí. Supuestamente es oficial. Okay. Y algo cool que tiene, que me encantó, es que le cierra la boca a la piraña y sirve para cerrar el lente, cosa de que privacidad. Usted se sienta más seguro en cuanto a privacidad. Pero eso se ve super cool, la cámara, pues usted la conecta al docking station, etcétera, y entonces va a tener funcionalidad donde lo captura usted. Hay una funcionalidad así como que sus amigos pueden verlo jugar algo, tipo streaming. En el video del Nintendo Direct se veía laggy. Yo entiendo que va a ser así. Yo entiendo por lo menos que... fueron sinceros, mano. Exacto, yo se la doy a ellos. Yo espero que hayan sido completamente sinceros y que eso no sea el best case scenario. ¿Por qué? Porque a lo mejor corre tan mal que dije, mira, no podemos tener un video ahí que se vea 1080 a 60 frames por segundo. Vamos a ponerle algo que se vea medio choppy, cosas de bajar las expectativas. Yo no sé qué tanto la gente vaya a utilizar esto, pero el hecho de que no corra smooth, por lo menos a mí me desanima. Sería más entrar un momentito a ver qué tú estás jugando o qué parte vas y ya me voy. No se va a convertir en una plataforma de stream privado. No es el próximo Discord. O sea, no tampoco así. También hablaron de la retrocompatibilidad. Esto era algo que esperábamos, que los juegos de Switch 1 fueran retrocompatibles con la consola. Lo va a hacer en su mayoría. Aparentemente hay ciertos juegos que puede ser que tengan uno que otro issue, pero en su mayoría usted puede asumir que sus juegos de Switch 1 van a funcionar bien. Estamos a mitad de toda esta información. Vamos a coger un brequecito para leer el chat y continuamos. Gio, sí. Mira, te pongo el día acá, gatito. Buen momento para detenernos aquí. Llega por ahí el Surfing Boy con un tremendo rizo. Viene, quiero un Switchito 2. Besito volador para todos. Obviamente me insulta a mí, claro está. Todo el mundo saludándose ahí, entonces dando la bienvenida a Surfing Boy, un abrazote, gato, y esas canas en la escuelita tuchera, ya hay cursos de cosmetología. Dice por ahí, mira, tú, mister, mi mister, el mister del pueblo, él te pinta que la barba, dice, mira, pero que te le tienes que sentar en la falda, que si no, no te la pinta. Más Bonnie también está por ahí, Azuquita, saludos mi gente, bienvenido Más Bonnie. No sé cómo Sparrow puede prestarle atención a gato, al chat, y nos conteste en el chat. Claro, Guido, es que pues dividimos la atención, mano, hacemos lo que podemos. ¿Qué? Un influencer de... Mira, esa no te la voy a leer. Vuelve a decir eso y te voy a dar un timeout, cantueca. Ya yo sé dónde voy a usar el control como un mouse, tantos años de dedicación, voy a ver los resultados. Dice Surfing, yo no voy a preguntar. Bedouin Creative llega por ahí con el Raid. Bienvenido, Raiders, gracias por estar por acá. Llegué sin irme, dice por ahí la Wonder Go. Estaba por ahí con el gran Bedouin, también Glimmy, dice por ahí, bienvenido a la era del PS3, esto en relación a lo del chat. Y la Verax dice, o sea, la app ya funcionaba, pero no dentro de la consola, que Nintendo tenía chat. Es verdad. ¿Creen que salgan los juegos en ambas generaciones? Ahí Gato te contestó, ¿verdad? Con lo de la retrocompatibilidad. Es una conversación bien interesante, sobre todo en la línea de que van a haber algunos juegos que, entre comillas, ellos están diciendo que va a justificar que usted haga un upgrade para la versión de Switch 2 por un costo adicional. Eso tiene a par de gente molestos, pero es algo que ya hace PlayStation. Entonces, como que, pues, take it or leave it. Juégalo, disque en una versión que no es muy buena, visualmente hablando, lo que sea, o juégalo en la versión de Switch 2 con un leve pago, ¿verdad? Para efectos del upgrade. Pero sí, eso es lo que, ¿verdad?, a todas luces está pasando aquí en la consola. Bueno, queridos, voy a descansar. Gracias a todos y bendecida noche. Igual, Life on the Go, que descanses. Por ahí surfing riéndose. Saludos a todos. Llega el Capi, el que las tiene locas. Y mira, papi, nunca Bahía, ¿ok? Nunca Bahía. Oye, pero la escuelita tiene también clases de cómo usar pantalones cortos. Aparentemente no, Ibarito. Solamente calzoncillo. A mí no has visto Sparrow prestando atención a Gato, el chat y jugando Rocket League a la vez. Eso no lo hago hace tiempo, pero sí puede darse el caso. Y por ahí tira, mira, la ambulancia, el wii, wii, wii. Estamos al día. Gato, te vi que ibas a decir algo en cuanto a la mención de los juegos. Volviendo para atrás al comentario o la pregunta de Green Race. Sí. A él lo que se refiere es que si salgan juegos, por ejemplo, Mario Kart World para Switch 1 y para Switch 2. Oh, no. Entonces me retracto. Yo lo dudo mucho que vayan a hacer eso. Eso lo hemos visto en generación actual con las otras consolas, donde, por ejemplo, Street Fighter 6, hay una versión para PlayStation 4 y una versión para PlayStation 5. Yo dudo mucho que Nintendo vaya a hacer eso. Nintendo, yo creo que simplemente va a dejar la consola atrás. Lo que sí podemos esperar es proyectos que ya se habían comenzado, que estaban en desarrollo para el Switch 1, todavía saliendo, aun cuando el Switch 2 esté en el mercado, porque pues, sabemos que lo va a correr. Pero ya, dudo que Nintendo vaya a hacer dos versiones de un mismo juego para que corra en la consola anterior. Sí, por ejemplo, el de Prime, Metroid Prime 4, si no me equivoco, eso lo anunciaron antes de anunciar nada relacionado al Switch 2. Probablemente ese juego sea de los que sí es retrocompatible, ¿verdad? Porque esa es otra. No todos son retrocompatibles. Hay una lista que ya tiene un prelistado de juegos que no se apunten que no van, al menos por el momento. Porque ya anunciaron que tienen issues, ¿verdad? Y que no van a correr en el Switch 2. Pero ese de Metroid Prime 4, si mal no recuerdo, va a salir para las dos. O sea, es como que algunos proyectos sí van a salir para las dos, pero no va a ser el modus operandi de absolutamente todos los juegos. Salió para Switch 2, también va a estar disponible para el Switch. No, ellos obviamente van a querer que el mercado se mueva a la nueva consola y de que lo que tú tienes en la consola vieja, uno que otro, ¿verdad?, lo puedas mover y disfrutarlo en la consola nueva, ya sea con retrocompatibilidad innata o haciendo el upgrade, que es lo otro que tiene a media comunidad revuelta. Yo creo que ellos van a depender bastante de esos upgrades. Saldría el juego para Switch 1 y entonces aparte te venden este paquete, este upgrade para que lo hagas versión de PlayStation de Switch 2, pero no creo que haya una versión oficial de que o por lo menos físico, porque tú sabes, digital, you know, te lo venden para el Switch 2 y es el archivo del Switch 1 más el upgrade todo junto y tú lo ves como si fuera la versión, pero en físico como tal, que you know, más tangible, y pues no creo que haya una caja que diga Switch 2 para un juego que fue originalmente desarrollado para Switch 1. Dicho eso, también pueden tirarse la misma, donde compras el juego y le meten un código ahí para el upgrade y ya te lo vendieron con una caja de Switch 2. Vamos a ver con qué viene Nintendo en ese aspecto. Sí, bueno, señor. Continuando por acá, el servicio de Switch Online va a estar dándole la bienvenida a juegos de GameCube, lo cual es super cool. Presentaron por ahí Soul Calibur 2, lo cual ellos saben del palo que se arriban. Eso es super, super chévere. Hay muchísimos juegos de GameCube que merecen ser revisitados. Vamos a ver con qué vienen. Pero esto es para el servicio adicional al Switch Online. ¿Cómo es que se llama? Expansion Pack. Eso mismo, así que le llaman. Yes. ¿Qué más pusieron? F-Zero, GX, Wind Waker. Todos esos ya están confirmados para el servicio. En cuestión a nuevos juegos, pues presentaron ahí un paquetón de juegos. Entre ellos, pues Mario Kart World. Ese va a ser el juego ancla. Este es el console seller. Mucha gente, usted sabe que le encanta Mario Kart, incluyéndome a mí. Hace muchísimos, muchísimos años que no sale un Mario Kart nuevo, pues yo no voy a contar 8 Deluxe como un juego nuevo, a pesar de que lanzaron nuevas pistas, pero realmente era el juego que conocíamos de cuando, del Wii U. Ahora finalmente viene Mario Kart World, un concepto similar a lo que es Forza Horizon, mundo abierto. Te vas por ahí, creo que dijeron 24 jugadores, lo cual es súper, súper chévere. Hay que ver cómo funciona, qué tan divertido es el gameplay, porque nosotros llevamos toda una vida acostumbrados a carreras de circuito y esos circuitos están diseñados para máximo entretenimiento y ahora con mundo abierto puede ser que hayan cosas que sean medio letargo, que quizás las pistas no sean tan intrínsecas como las anteriores, pero el concepto a mí me gusta. Yo soy fanático de Forza Horizon y el concepto como tal a mí me llama muchísimo la atención. Anunciaron Donkey Kong Bonanza. ¿Bonanza o Bonanza? Bananza. Bonanza, por banana, right? Sí, por banana. También, ¿qué más? Oh, el Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Y ahí me voy a detener. Nintendo, Nintendo, Dios mío. Nintendo. Mano, ese juego es un demo, un tech demo que te enseña las capacidades de tu consola. Un astrobot, whatever, whatever, el Exacto. equivalente. Mano, Nintendo, ustedes debieron haber incluido eso en la consola como gratis. Yo sé que usted gastó dinero en desarrollarlo, Nintendo, pero eso le beneficia a usted. Y el venderle esto a la gente, I don't know, yo espero que no lo vendan muy caro, que sea, I don't know, 5 o $10, porque a principio, voy a dar dos o tres pasos para atrás. A principio la gente está hambrienta de juegos y uno compra lo que sea con tal de utilizar la nueva consola. Puede ser que gente vaya y lo compre. Pero dale un tiempito más y nadie va a mirar para allá. A menos de que suceda el fenómeno de Astrobot. Astrobot, un tech demo buenísimo, más bueno de lo que tenía que ser. No tenía que ser tan bueno. Y da paso a toda esta este nuevo IP accidental. Vamos a ver, pero ya, yo entiendo que el Welcome Tour debió haber sido incluido con la consola. Super Mario Jamboree, versión de Nintendo Switch 2, que va a incluir este nuevo jueguito para aprovechar las ventajas de la cámara y de los Joy-Cons, etc. Project 007, estoy casi seguro que ese no es el nombre que va a tener el juego cuando finalmente salga. La Oh, sí. gente, los desarrolladores de Hitman, Hitman. Eidos. Y ahora no me acuerdo cuál. Yo creo que hubo un merger y Eidos y someone else. Pero ellos están trabajando en un proyecto de James Bond y ya confirmaron que va a estar saliendo para Nintendo Switch. Y entonces viene un Hyrule Warriors nuevo para invierno 2025. Y cerraron ese bloque de juegos nuevos con un juego nuevo de From Software que se llama The Dusk Bloods. El juego yo sentí Ajá, cuéntame. que se sale del estilo, por lo menos visual y la ambientación que estamos acostumbrados a From Software. Si alguien me enseñaba eso y no me decía que era From que era de From Software, no, yo no iba a guess quién lo estaba desarrollando. Dicho eso, probablemente las mecánicas que todos conocemos estén ahí presentes, así que no se puede descartar por cómo se ve, pero ya lo Exacto. encontré. Lo encontré fuera del tono tradicional, lo cual no necesariamente es malo, es que ya, uno ve cómo los juegos, los diferentes settings, y ese está como que acá. Yo Pero lo tengo con un grano de sal, brother. De verdad que siento, percibo ese juego, por lo menos lo que mostraron, all over the place. Quiere ser muchas cosas. Quiere ser whimsical, quiere ser dark nivel, voy a cagar murciélago. Esto, pero también, ¿verdad? Quiere, obviamente, no sé si respetar inicialmente la exclusividad, quote unquote, de Switch, porque eventualmente Elden Ring también lo anunciaron como que va a ser uno de los que va a llegar al Suchito Part 2. Esto, pero pues Elden Ring es su propia cosa y no hay problema con eso. Pero en este juego, inicialmente para empezar, cuando salió el trailer, yo pensaba que era algo en la línea de Code Vein. Esto, por cómo se veía, después entonces la música, después, pues obviamente se va aclarando ciertas cosas. Y hay un montón de elementos que el juego como que quiere tener o quiere proyectar, que a la hora de la verdad, como que me da cierta espina de que no, no sé. No sé ni por dónde empezar a la hora de disectar y procesar lo que ellos la, este, nos brindaron en ese trailer en particular. Estoy asustadito, de verdad que sí. Yes. Voy a saltar aquí el punto de los accesorios y las mejoras a juegos existentes, porque ya hablamos de eso según discutimos los otros temas, que son estos upgrades y pues la cámara, etcétera. En cuanto a los cartuchos de juego, se dio a conocer que estos básicamente funcionan como una llave. Usted no va a estar corriendo el juego del cartucho. Lo cual hace sentido porque tanto los cartuchos como los discos corren más lento que lo que corren actualmente los juegos, digamos, de un Solid State Drive, etc. So, ellos están aquí buscando que la consola funcione más rápida. So, no van a leer el juego desde ahí. Va a ser el típico, usted pone el cartucho o el disco, digamos, en PlayStation, se instala localmente en su consola y lo corre desde ahí. En cuanto al precio de los juegos, mano, esto sí que me sorprendió. Resulta que Mario Kart World está para $80. Si usted compra el bundle, pues serían $50 adicionales para que lo lleve a 500, o sea, se ahorra $30. Pero si usted va a comprar el juego aparte, va a tener precios de $80. Estamos actualmente acostumbrados a que los precios, a que los juegos cuesten 70. Ese es el precio estándar actual. Pero yes, a 80 por Mario Kart World. Dicho esto, el de Donkey Kong está para $70. Lo cual apunta a que quizás Nintendo se va a estar moviendo a un sistema de precios más. No voy a decir dinámico, porque es la palabra incorrecta. Un sistema de precios no estándar. Al Algo así contrario, como. como que pongo Sí. el precio que me salen los cojones. Exacto. Y Es ya. como para el tiempo allá de Super Nintendo y Exactamente. Nintendo, donde ellos le ponían el precio que podían, que ellos entendían que podían cobrarle a la gente un juego que ellos entendían que era buenísimo, que mucha gente lo iba a querer jugar, pues costaba más que un juego boquetudo. Eso es algo que cambió con el paso del tiempo y nos acostumbramos a que, ok, el precio fijo de tal jue de los juegos es tanto y sea bueno o sea malo, cuesta lo mismo. En años más recientes vimos que estaba el tier de, ok, AAA game o double A game, qué sé yo qué, cuestan 60, 70, pero también hay opciones a $40 porque se entiende que quizás no son juegos tan grandes, tan refinados como los otros. So, ya nos habíamos acostumbrado a esos dos tiers. Todo Un indie a apunta. 20 pesitos, 25 pesitos. Exacto. Todo apunta a que quizás Nintendo se va a mover a eso, a un precio más aleatorio, tampoco es la palabra correcta, porque no es que ellos lo hacen random, No, no, no, es no. más Es de cómo. arbitrario. Es simplemente porque yo quise ponerle X precio, lo voy a poner y ya. O darle ese espacio a los publishers y hacer lo mismo, ¿verdad? De que póngale el precio que usted quiera y una vez más. Desde siempre hemos tenido el poder adquisitivo, ¿verdad? Quien sea que compre, usted decide qué juego comprarle y qué no. Si vale la pena y usted entiende, ¡diablo, qué caro! Y en verdad te afectó, pues mira, no digas, ¡diablo, qué caro! Y lo compres como quiera. No lo compres. Espero un especial. O sea, también la gente, y me lo aplico, tenemos, ¿verdad? Que organizarnos y entender que está bien no tener las cosas de Juan. You know? No siempre podemos adquirir las cosas porque hay otras responsabilidades. Hay veces que también se cree que o se percibe un juego en un release como que, mira, sí está bien, yo tengo un hype bien brutal por este juego, pero yo siento que pagar $80 por ese juego en release como que no brega. Espero un especial. No es que no lo vas a jugar, pero hay que bregar también con ese, creo que se llama Fear of Missing Out. Hay que bregar con eso también, tú sabes. Esto. Y hablando de eso, gato, el chat está bien encendido. Voy a hacer una pausa aquí. Si quieres poner un asterisco por donde de lo que estabas hablando para que no nos perdamos tanto, porque hay varias preguntas o comentarios chéveres en el chat. Esto por ahí, Jibarito, y actually se me perdió, ya no, like, tuve que darle refresh acá y se me perdió el primer comentario. No, míralo aquí. Muchachos, debido al cambio de aranceles, ¿no habían cancelado pre-orders indefinidamente para Estados Unidos? Y si fuera a ser posible, ¿cómo afectaría el mercado para el área de la isla? Ya que también ellos necesitan tener las consolas importadas de USA. Aplicaría exactamente igual que los aranceles de acá, ¿verdad? De Continental o Mainland USA. Esto, así que es una situación, ¿verdad? Difícil. Ellos no cancelaron los pre-orders como tal. Lo que dijeron era que no iban a salir el mismo día que el resto, ¿verdad? Que entiendo que era en abril 9 o abril 9. 7 o something like that. El 9 me parece, yo lo tengo apuntado acá en la noticia más arriba, 9 de abril. Entonces, pues obviamente, pues no van a estar disponibles ahí. Habría que ver entonces cuándo es que se reanudarían, ¿verdad? Pero no los cancelaron indefinidamente, simplemente anunciaron de que, mira, no van a estar disponibles el 9, no dijeron cuándo van a reanudarlo. Esto, y otra pregunta interesante por acá, la hizo el panita o la panita Antoni, que pregunta por la membresía, que si dejaron el mismo precio de la membresía online. Y la respuesta es sí, por el momento no han anunciado ningún cambio en términos de aumento en precio para la membresía online. Saben que hay diversos tiers. Esto, hay algunos que incluye, ¿verdad? Una membresía familiar, hay unas membresías individuales, hay unas membresías con los expansion packs, ¿verdad? Que es donde lo que Gato estaba explicando, para ciertos juegos, creo que de Nintendo 64, entonces ahora de GameCube. Pero la membresía normal incluye juegos de Nintendo, de Super Nintendo, de Sega y uno que otro también de otras consolas, que pues son consolas retro, como quien dice, un catálogo bastante robusto de jueguitos online con save data, ¿verdad? Que tú puedes hacer save point, es que se llama, o save state, así a mitad, como que forzar un save file, a mitad de juego. Pero si quieres entonces juegos de GameCube, ¿verdad? Que por ahí Gideon está vuelto loco, vitoreando por Soul Calibur 2 para vivo en algún momento dado, debido Yo dudo que vayan para atrás a añadirle online, como lo conocemos hoy día. Online compatibility, pues habría que estar, ¿verdad?, pendiente a ver cómo corre eso, pero él está bien pompeado y la verdad que está haciendo coro de que ojalá hay que incluyan a Link. Se supone que sí, por default. Sí, Vamos a sí, ver sí. esto, si es la versión, ¿verdad?, el port de lo que era en el GameCube. Pero ya estaríamos pendientes. Es una situación un poquito pesada, ¿verdad?, para efectos de todo lo que implican estos aranceles. Por ahí, Bedwin dice: Nintendo se colgó en el diseño de su case. De los juegos del Switch 2, en mi opinión como diseñador, Jibarito dice por ahí, que no se tiren una de ellos de decir, fíjate, creíamos que el sistema fuera compatible con juegos de uno, pero parece que no es así, que los pueden obtener siempre y cuando no vuelvan a comprar, jeje, como Sony con Play 4 al PlayStation 5, exactamente. ¿Y qué más? Dicen por ahí, Anthony, como sucedió con el de Zelda Tears of the Kingdom, me sorprendió cuando salió a 70, pero es un juego popular y las personas lo van a comprar, sí, y totalmente vale los $70. Ese juego todavía, o sea, es un juego que keeps on giving. Si tú quieres realmente jugar un juego y sacarle la mierda, como decimos vulgarmente en expresión coloquial, ese es un juego para eso. Tú tienes un montón de Koroks, tienes un montón de estructuras que explorar, tienes un montón de recetas que crear, tienes un montón de combinaciones, o sea, tiene un alto nivel de rejugabilidad. Esto, ¿vale los 70? Claro que vale los 70. Si lo conseguiste más barato, GG. Pero de que los vale, los vale. Surfing Boy sigue con el relajo. Pagar 120 por GTA 6 Day One, dice por ahí. Diablo, qué caro. Procedo a pasar la tarjeta, dice Glimmer, exactamente. Bedwin dice: vamos a ver cómo. Los que ya tienen el juego, como el 1, como Tears of the Kingdom, solo pagarían por el upgrade de Switch 2. Van a pagar el 120, dejen la lloradera, yo lo compro y me quedo como quiera. También, exactamente, tú te limpias las lágrimas con el recibo de compra, como muchos vamos a hacer, es que es así. Switch, que pongan el main title en especial, no lo sé, no, eso está bien difícil. Nintendo usualmente no baja los precios, pero estoy hablando en términos generales. NBA Jam 2000 para el 64 me costó $75 en mi tiempo. Mira para allá, duro, duro, dice por ahí Jibarito. También iba dice Bedwin, eso es lamentable porque, mano, así hay muchos de nosotros que tenemos jueguitos que son close to home. Y si damos el brazo al torcer, exactamente. Llega también tío Yay Azuquita tirando por ahí los bacalaitos de Gato y de este servidor. El tema de los keys, dice por ahí, es una alternativa que van a tener los desarrolladores con los que compran el cartucho. Pero en el caso de los de Nintendo, dice por ahí Bedwin, ellos tendrán el juego completo en el cartucho. Los detalles los brindaron, los brinda la portada de cada juego. Exactamente. Dijeron que sí o me equivoco. Para los juegos de GameCube, multijugador, para jugarlos online. Entiendo que sí. Spider Popo dice, solo paguen la expansión, el expansion pack. Y ya tienen todos los upgrades de los juegos del Switch 1 y el Switch 2. Grande nivel escondido, bienvenido, Chevo, ahí estamos al día en el chat, gato. Yes. Quería, ¿verdad?, hacer valer las opiniones de los muchachos ahí. También bienvenido a Chucho de Cutler, que está por ahí hace ratito también, a su quita. Algo que yo estoy anticipando que pase a medida de que, you know, transcurra el tiempo, es que van a haber juegos que van a ser muy grandes para la capacidad del cartucho, y entonces cierta cantidad del juego está aquí y baja el resto. Eso lo hemos visto en la generación actual con Switch. Por ejemplo, la colección esta de Grand Theft Auto Definitive Collection, sí. Me parece que tiene solamente un juego como tal guardado en el cartucho y tienes que bajar los otros dos. Consola nueva, comenzando generación, probablemente esos cartuchos tienen capacidad de todo, pero más tarde en el ciclo va a llegar un punto donde van a tener que lidiar con eso de esa manera, donde bajas el resto. Not big deal, ya a este punto nosotros estamos acostumbrados a que el formato físico es simplemente la llave. So, vamos allá. Regresando al tema de los precios de los juegos, yo no estoy totalmente en contra de que se muevan a un formato no estándar de precios. Poniendo aquí, poniéndome la gorra de desarrollador, de estudio que desarrolla juegos, hay juegos que la inversión inicial para desarrollar ese juego están en los cientos de millones de dólares. Y entonces, si tú estás limitado a que, ok, por más que venda esto, tengo que venderlo en $60, pues ahí es donde ellos empiezan a ponerse creativos, a ver cómo rayos van a sacarle más dinero al juego. Ya claro. Sea por microtransacciones, que te hacen chocar contra la pared de los microtransactions, o ya sea que parte del contenido te lo venden como DLC. Todas esas estrategias son maneras de ellos buscar dinero. Si tienes la opción de cobrar más por el juego, pues probablemente sea beneficioso para ellos, y a final de cuentas nosotros como consumidores determinamos si ese juego realmente los vale. Es como tú mencionas el de Zelda. Lo ponen en $70-$80, aún así tú pagarías por él. Yo entiendo que hay juegos que uno, you know, realmente después que los experimenta, dice, realmente. O un juego con ese pedigrí. O sea, ponle que salga un juego de Zelda nuevo y que te digan, con una experiencia similar a Tears of the Kingdom, sin entrar en detalles, ¿verdad? Sin entrar en spoilers. Tú te vas de cabeza, si lo jugaste y lo disfrutaste, te vas de cabeza porque entiendes que, again, tiene un alto nivel de rejugabilidad, tiene un contenido sólido, tiene un contenido completo, que es algo también, por lo menos para mí como consumidor, muy, muy importante. Yo no tengo problema, no tengo reparo en pagar en un juego base entre $70-$80, siempre y cuando el juego esté completo. Siempre y cuando el juego no venga con bugs, siempre y cuando, o con mínimo, ¿verdad? Porque siempre vas a tener jodiendas, pero con mínimo. No vengas con una mierda de que, te cuesta $80, pero entonces más adelante te voy a clavar con un DLC que es obligatorio para que entiendas la historia o para que completes la historia. Ahí es donde yo como consumidor tengo un issue. Porque una cosa es comprarte un Battle Pass con cositas estéticas, con cositas, ¿verdad?, que te van a hacer, entre comillas, mejorar tu experiencia de juego visual. No es que es un pay to win, no es que está atado a la historia y es algo totalmente opcional. Pues yo como consumidor, si estoy contento con el juego y lo juego constantemente, un saludo a los jugadores de NBA 2K. Ese es el modelo de NBA 2K. El juego cuesta, pero también te clavan un pase y la gente lo compra porque disfrutan de ese juego y se nutren y usualmente no juegan más nada. Lo mismo hacen muchos jugadores de Call of Duty. Fortnite es el modelo, pero Fortnite por lo menos es gratuito. Rocket League también, o sea, la gente va a buscar, ¿verdad? Y cuando digo la gente, los desarrolladores van a buscar hacer dinero, no hay problema. El juego, que cueste lo que vaya a costar, usted lo compra o no lo compra, es decisión suya, pero algo que a mí me detendría a la hora de comprar o me motivaría sería encontrar una experiencia de juego completa o lo más completa posible, ¿verdad? Y again, un asterisco aún más grande, juego base. Porque hay muchos juegos los cuales cuestan sobre $120, $130, pero estamos hablando de que son Collector's Edition, que trae una estatuilla, que trae una medalla, que trae cualquier pendeja que uno entiende que es como que, ah, ok, tiene un augmented retail value, yo lo voy a pagar porque soy fanático de esa franquicia. Y usted se tira de casco. Esa es la que hay. Bueno, vamos a continuar por acá. Ya hablamos de los nuevos juegos. Ah, by the way, versiones físicas. Por ejemplo, el juego de Mario Kart nuevo, versión física, puede ser que cueste $90. So, Ding, se sigue moviendo el mundo de los videojuegos a distribución digital. Formato físico puede ser que le cueste más. So, Y de oye, sí, eso sin contar los tariffs, exactamente, sin contar los tariffs. También está por ahí Axcarius, ¡diablo! Se reportó el calvito de mi corazón. ¿Qué está pasando? Se encuevó como 4 semanas después del 26 a 10. Ah, qué bueno tenerte por acá. Espero que estés bien, brother. Directamente del Buruleo Podcast. Dice, solo vine a chillar goma. Qué bueno que estés por ahí. Azuquita para ti. Esto dice Chevo, ojalá que los juegos físicos vengan con un manualcito a la antigua y no el cartucho con una caja pelá. Sí, es verdad. También está Denis León por ahí, Azuki, del Denis León 87. Oye, mucha gente buena que está por ahí, Lichibanca también. ¿Qué está pasando, Alda? Esto, prefiero que me vendan dos cartuchos y nada de llaves. Dice por ahí Chevo. Es verdad, mano, es que nosotros somos enchapados a la antigua. Spider-Popo se tiró un dato que nadie le preguntó, pero muy interesante. Ese Cyberpunk nada más va a coger 100 y pico, 100 y pico de gigabytes para efectos de almacenamiento. Esto, así que, ¿verdad? Eso es un problema al cual mirar a la hora de usted comprar un Switch. Si usted piensa jugar juegos heavy, ¿verdad? También tiene o debería hacer un presupuesto para ampliar la memoria lo más rápido que pueda, porque si no, pues es un inconveniente tener que estar borrando juegos y reescribiendo juegos, etcétera, que no es el fin del mundo, pero es altamente inconveniente. Andaba de cacería con Queen Musical y Cariño y varios más. Qué bueno, Denis León, qué bueno que te estés disfrutando. Monster Hunter World también está por ahí. Motion Denied, a su quita para el Motion. Gracias a toditos por estar por ahí, gente, de verdad que sí. So, yeah, es eso. Se resume en usted, mira, hablar con su wallet. Usted, si le gusta un juego y quiere y whatever, pues la tiene que prepararse. Ahora con lo de los aranceles, pues hay pendejaces. Y honestamente, el Switch es el último de los problemas dentro de los aranceles, pero que nos afecta directamente a muchos de nosotros acá como entusiastas del videojuego o de los videojuegos. Habría que estar bien pendientes a ver, ¿verdad?, cómo evoluciona la cosa. Pero ya, algo que estábamos hablando y mencionamos así a vuelo de pájaro ahorita en el stream de Gitana, es que el Nintendo Switch como tal tiene un catálogo súper bueno y mucha gente todavía no ha explotado realmente lo que el Switch, aun siendo la consola más vieja en el mercado de la pasada generación, realmente tiene para ofrecer en términos de catálogo. El catálogo está bueno del Switch, con juegos exclusivos, con juegos indie sumamente cool, o sea, todo lo que es platformer, todo lo que es Metroidvania en el Switch corre fabuloso. So, si usted está ready, ready, ready, de verdad, que ya terminó, pues entonces contemple tal vez una adquisición de un Switch 2, pero si por el momento su Switch está más o menos con un millaje aceptable, síguele sacando el jugo al Switch. Yes. Continuando por acá, el docking station, gente, a pesar, no a pesar, tiene la particularidad de que tiene un puerto para Ethernet. Ya no hay que estar comprando el adapter, eso es. Bienvenido otra vez a la generación pasada. Yes, tiene dos puertos USB 2.0 tipo A. La batería va a durar entre 2 a 6.5 horas. Dos me imagino que es Menos con. que la del Switch 1. Yo me Menos. imagino que 2 horas es con el Wow. brightness al máximo y un juego que requiera más de procesamiento y versus algo un poquito más light, Está del carajo 6.5 eso, horas. mano. Está del carajo. Esperé el Nintendo Switch 2 Pro, ese es el que va a durar más tiempo. Ese es el verdadero. Ya hablamos de los controles que van a funcionar así tipo mouse. Yo hice un comentario durante mi stream de esta semana que probablemente para sesiones cortas de juego sea super cool, pero de la manera en que yo lo veo, para una sesión larga, usted utilizándolo como mouse, no creo que sea demasiado cómodo. So, me gustaría que tenga la opción de que quizás usted pueda parear un mouse con el Switch si es que esa es su intención jugar de esa manera. Pero on the go, yeah, why not? Sí. Gente, Gracias, IG. los amiibos están con vida. ¡Oh! Wow, ¡Todavía! a mí me sorprendió, pues yo pensaba que ya Nintendo pues había descartado el darle cariño a los amiibos. Y salieron anunciando ahí amiibos nuevo, particularmente de Street Fighter 6. No están los personajes que yo quisiera, Jamie, el pero borrachito. Viene con un shot de sake también, el no bute. pero ya están con vida. Parece que quizás van a depender un poquito más de mover las tarjetas que funcionan como amiibo y no tanto la figura. Supongo que hay demasiada inversión inicial para producir esa figura y no todas se mueven. Un problema grande cuando usted vende producto es que quizás usted quiere tener mucha variedad, pero el que usted tenga mucha variedad le corta un poco a las ventas y van a haber unas figuras que se quedan. Yo he visto en estas tiendas de a peso y Sí, de a todo cosas así, peso. Sí, la Tuesday, whatever, y Oh, sí. yes. He visto figuras, amigos de Animal Crossing, de los más boquetudos, están ahí porque no se venden. Esas tiendas los compran como si fuera pescado bombado y los tratan de vender mega barato. Van a tener una función de poder compartir juegos. Ya esto lo había hecho Nintendo en el pasado con otras de sus consolas, particularmente pues, las que eran portátiles. Yo creo que eran en 10. Yo creo que tenía una opción de que si estaban cerca funcionaba de esa manera. Y yo creo que no necesitaban ambos tener el juego. Puede ser que Yo me estoy casi equivoque. seguro, sí, yo estoy casi seguro que era con el 10. Y no estoy seguro si pasaba con todos los juegos que tuviera así modo competitivo o si eran con unos juegos en particulares. Pero esto no es nuevo de parte de Nintendo. Es súper cool que lo hayan traído. Esto es fantástico para cuando, por ejemplo, un meetup de nuestra comunidad, la gente va con su Switch 2, alguien tiene tal juego y puede así como compartirlo al estar cerca, súper, súper cool. Y entonces, en cuestión pues de conexión, ya mencioné que va a tener puerto de internet, va a tener Wi-Fi, etc., conexión Bluetooth, va a tener pues dos puertos USB-C. Esto entiendo que es en el docking station, no en la consola, los puertos USB-C, pero Sí, puede ser que me confirmo, equivoco. confirmo, en el docking station. Overall, suena muy No, no, no, bien. no. Me retracto. Los puertos son en la misma La consola. Tienen una consola. opción de tú colocar, hacer el cargar Ah, por sí, arriba o cierto. por abajo. Eso Cierto, es la misma cierto. consola, es el handheld. Yes, Sí, sí, sí, yes, es sí. cierto. Ahora que lo mencionaste, me acordé. La cámara va ahí, va en la consola como tal. Y Ajá, ese es uno de ajá. los puertos. Y entonces puedes conectar por abajo si es que tienes el de arriba ocupado. Yes. By the way, es bueno que hayan provisto un puerto arriba, porque es medio awkward estar si uno está cargándolo por la parte de abajo, ponerlo en una mesa, tiene que tenerlo en la mano. So, Sí, es cool. sí. Super, super cool. So, Gio, ¿qué te pareció de manera general el Switch 2? Pues mira, a eso voy en breve. Déjame darle una leyita al chat que está la gente encendida por ahí. Está el tío Jay, dice por ahí, si vas a jugar el juego Harry, mejor compra un handheld PC, Steam Deck, etcétera, por favor. Dice por ahí tío Jay, una aseveración muy, muy chévere. Esto, no estoy totalmente en desacuerdo. Esto, papi, Gideon, me sale ya, aunque sigo practicando haciendo otros combos, dice por ahí Ichi, en Tekken 7, capa. El método de pago a cuenta Extra Life de Alex realizado, gracias, gracias por el donativo, Ichi. Saludos y bendiciones, espero que estén bien, feliz dominguito. Llega por ahí Bernardi, 19, bendiciones al chat igualmente, papi. Dios te cuide. Ve, este Switch es un wannabe PC, dice por ahí tío Jay, con el capa, yes, mis tarjetas pirateadas de amigo todavía sirven. Con el 10, los de Mario, dice por ahí la Veraxo de compartir. Y jugar de dos, los de Mario y Metaverse, siga por ahí también. Me dicen que ya tienen la Switch 2 en Temu y te llevas 30 por 5 pesos. Sí, señor. Así que, mano, ¿qué me parece? Pues mira, adelante, gato. Honestamente, todo este direct me pareció un direct raro. No, no lo percibí como que muy hypeador, al menos para mí. Vi que se enfocaron mucho en describir y justificar cómo la consola está alcanzando, ¿verdad? Heights de consolas de generación más cercana, no actual, porque siempre Nintendo está como que atrás, como los huevos del perro. Y para efectos míos, honestamente, eso está totalmente fine. Nadie, honestamente, en su sano juicio, le importa mucho los specs de Nintendo. Nosotros compramos Nintendo por la nostalgia, por regla general, porque hay un juego que nos gusta, porque mira, lo saben desarrollar, porque es una consola familiar, como estaba diciendo Gitana Silén, donde tú sabes que te puedes sentar a jugar un buen juego con la familia, con amistades. La funcionalidad online del Switch, si la repiten en el Switch 2, permite esa conexión a una distancia con panas, con familia, etc. So, por eso usualmente, ¿verdad?, el Nintendo es como que lo que atrapa a su fanaticada, que es como quien dice el Disney, ¿verdad?, de lo que vendría siendo los videojuegos, lo hemos dicho antes. Ahora bien, yo sentí que todos estos anuncios fueron más enfocados en los specs de la consola. Yo no necesito, como consumidor, que tú me justifiques el nitty gritty, ¿verdad?, de absolutamente todo lo que hay. Dame los specs generales y ya. Y enfócate en hypearme con el catálogo de juegos exclusivos que vienen. Y yo sentí que lo que anunciaron, escúchenme bien antes de que me caigan encima, lo que anunciaron en el Direct no fue lo suficientemente contundente en comparación a otros lineups a esperarse en consolas pasadas de Nintendo. Sí, ellos vendieron un montón de juegos de Mario Kart, y mira si es así, que Mario Kart 8 Deluxe es otra tirada de lo que vienen arrastrando desde el Wii U, esto que no vendió bien, entonces, ¿verdad?, siguieron construyendo sobre lo que era ese Mario Kart, y ese es su flagship, ese es su juego de release. Mario Kart, ya ahí para mí eso es un bofetón, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de approach de parte de Nintendo. Puede ser que no sea para mí, puede ser que otra gente esté bebiéndose el Kool-Aid a borbotones y gente disfrútenlo. Pero para efectos míos, honestamente, como que no me hypeó demasiado. En base a otros juegos que anunciaron por ahí, el de Donkey Kong, ¿verdad?, en 3D, tengo mis opiniones encontradas en cuanto a eso. Lo percibí muy similar a lo que ofrecieron en Donkey Kong 64, que en mi opinión, ¿verdad?, no fue el mejor juego de Donkey Kong. Puedo entender cómo tal vez quieren explorar otras franquicias y darle el tratamiento de Mario Odyssey, pero mira, un Mario Odyssey 2, que se hubieran quedado callados y hubieran anunciado el Metroid 4, el Metroid Prime 4, para efectos del release del Nintendo Switch 2, para mí eso hubiera sido un poquito más bombos y platillos que realmente lo que anunciaron en el lineup. Again, lo que anunciaron. Yo sé que muy probablemente, como Nintendo suele hacer, robustece muchísimo el catálogo de juegos a ofrecer. Ninguna consola, Day One, tiene un catalogazo de juegos. Pero cuando tú me anuncias una consola nueva, tienes que darme algo que yo, mira, aspire a tener, como que, diablo, sí, cuando salga, pues tengo que esperar 2 meses más o 3 meses más, pero vamos a tener Zelda, insert tercer título aquí para tener la trilogía de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y lo que sea, págate ahí, nada más que me den el título y una brisecita por ahí con la espada de Link de lado, la Master Sword de ladito, y ya, eso sería un hype cabrón. Yo siento que hubo demasiados missed opportunities. Hay varios jueguitos que anunciaron, como el de baloncesto, de silla de ruedas, no sé si lo viste. Hay robots en silla de ruedas, parece Rocket League. Esto me pareció genial como propuesta de inclusión verdadera, ¿verdad? Que tú estés jugando con un robot inválido, ¿verdad? Que en baloncesto, como si fuera el baloncesto olímpico de las personas en silla de ruedas, me pareció espectacular. Fue un momento bien heartwarming para mí, ¿verdad? Mientras estaba revisitando el Direct. Pero fuera de cositas innovando aquí y allá, que entonces ese juego particularmente justifica utilizar los Joy-Cons como mouse. Porque tú le echas para el frente, guayando así en el piso, cada Joy-Con. Esto, fuera de eso, como que innovación, sí, para efectos de utilizar el hardware. Y sí, mira que viene aquí. Siento que, again, fue como que un shortcoming. Puede ser que haya gente que esté bien hypeada con eso, con lo que anunciaron. Yo, por lo menos por mi parte, no me pompié. No estoy diciendo que vaya a ser una mala consola. No estoy diciendo que no vayan a ver el juego. Bueno, de hecho, anunciaron Silksong diciendo que es un 2025 release. están alimentando, ¿verdad?, una vena que llevamos, que casi está seco, ¿verdad?, ese pozo de esperanza de Silksong, tomando en consideración lo bueno que fue Hollow Knight. Pero honestamente, Gatu, ya resumiendo para callarme la boca y darte el micrófono otra vez, honestamente no estoy pompeado con la alineación de lo anunciado, no lo especulado. Lo especulado, olvídate. Bumbos y platillos, the sky is the limit. Pero lo anunciado del Switch 2, como que no es paspar, no sé. Yes. A mí, en forma general, me pareció la presentación un poquito underwhelming, en el sentido de que yo, contando con lo que conocíamos al momento, pensaba que nuevamente iba a salir más tarde en el año, septiembre o octubre. Y pues sabíamos que este Nintendo Direct venía. Yo pensaba que este Nintendo Direct, ellos iban a llegar ahí a mezclar Kool-Aid. A empezar a la mezcla de Kool-Aid y van a enseñar, boom, boom, todos estos proyectos. Como tú dices, preséntame tus IPs que yo adoro, que ustedes tienen por lo menos un proyecto en mente. No tienen que enseñarme un trailer. Si quieren enseñarme un teaser, fine. Si quieren poner el loguito de uh-huh. que diga Zelda y ya. Sí, ya, dicho todo esto, los que somos early adopter, y digo somos, pero yo usualmente no soy early adopter, pero los que somos early adopter de cualquier cosa, compramos ese producto a manera de que, entiendo que es una promesa, de uh-huh. que lo que yo conozco de tal compañía, en este caso de Nintendo, va a llegar. Va a llegar un nuevo Super Smash, va a llegar un juego de Mario, va a llegar pues un nuevo, qué sé yo, Metroid. Todas estas franquicias que uno conoce y asocia con esa consola, pues uno está apostando a que sí va a llegar y probablemente lleguen. Pero es un poquito, le da un poquito más de calma a uno el saber que sí, está confirmado, porque puede ser que se tarde muchísimo tiempo en salir. Sí. Si usted estaba esperando un nuevo Mario Kart en la generación de Switch, you know, quedó totalmente defraudado, porque lo que salió fue el re-release de Mario Kart 8, que se llamaba Deluxe. Dicho eso, no mucha gente compró el Wii U, so ese juego, un buen juego que salió en una consola que no mucha gente tenía, así que la decisión de republicarlo y darle cariño a mí me pareció muy acertada. Era una manera reconocer que, mira, este juego lamentablemente salió para esta consola que no vendió tan bien, vamos a lanzarlo y darle la oportunidad a este nuevo montón de gente que compró la consola experimentarlo. So ya, nuevamente yo esperaba que Nintendo utilizara esta oportunidad para aumentar el hype y que dejara los detalles un poquito más para adelante, los detalles técnicos. Hay que reconocer que el que compra una consola de Nintendo no la está comprando porque tiene lo último en tecnología, las especificaciones más altas. Mira, realmente los que compramos consola de Nintendo no nos importa que la consola sea súper poderosa. Nosotros compramos consola Nintendo porque los juegos de Nintendo son buenísimos. Bueno, y entonces, regardless del power. Sí, así que, como tú dices, si hubieran reservado esos detalles, qué sé yo, para un post o algo y mantener la presentación, hype. Está toda la nube de en cuanto a precio, hay una incertidumbre grandísima. Y eso es algo que también quizás Nintendo no quiere overcommit tan temprano porque no se sabe qué va a pasar en el futuro cercano. Dicho todo esto, el que estaba esperando por el Switch 2, yo creo que va a estar contento y lo va a comprar. Complacido, claro que sí. Aquí el reto para Nintendo es convencer a la gente que no necesariamente son gamers tan dedicados o que juegan sumamente casual, convencerlos en comprar un producto que es bastante parecido al anterior. Entonces, Nintendo, en el pasado, pues, ha fallado en ese aspecto. Vendió mucho de Wii U se guindó. Y entonces, hay que ver cómo Nintendo trabaja esto, tratar de venderle una nueva consola a ese grupo del mercado. Nuevamente, los gamers van a comprarla. Es vendérsela a la familia que usualmente no juega videojuegos, pero compraron el Switch porque estaba Mario Party o porque estaba el nuevo Wii Sports. Es tratar de vendérselo otra vez. Yo tengo personas que trabajan conmigo que en el tiempo del Wii lo compraron por Wii Sport y tenían el Wii Balance Board y hacían ejercicio. Y cuando salió el Wii U, no entendían por qué tenían que comprar otro, porque todavía ellos tenían la experiencia que los llamó a comprar la consola e invertir, y ya, no necesitaban otro. Y ese es el reto con ese sector del mercado. Ya veremos qué sucede. Pero ya, si usted quiere el Nintendo Switch 2, que lo disfrute. Mira, yo, ahora que está la puerta cerrada y toda la cosa y la nena no está aquí, obviamente, me inscribí para efectos de recibir las notificaciones de cuándo sea que van a estar disponibles los pre-orders con Nintendo mismo. Nintendo sacó un comunicado, ¿verdad? En la página de Nintendo, era un comunicado, una especie de mecánica para evitar las compras de los bots, ¿verdad? Y los scalpers y whatever, que si tú tienes una cuenta con Nintendo Online, ¿verdad? Tú haces sign in. Y te decía, ok, ¿cuál te interesa? ¿Te interesa la normal, la base, o te interesa la de Mario Kart World? Esto, tú le dabas a la que fuera y te tiraban una confirmación al email de que cuando estuviera, tan pronto estuviera disponible algo oficial, ellos te iban a enviar un email para que entonces tú procedieras a poder hacer el pre-order de manera, again, oficial. Así que decidí hacer eso, obviamente, para evitar aquí, si la tengo que comprar en junio, se compra en junio, pero se guarda en el closet hasta diciembre, porque la nena está pompeada con Nintendo, ¿me entiendes? Una cosa no quita a la otra. Again, a lo mejor no es, por eso recalco, no es para mí esto, pero hay otra generación de entusiastas del gaming que tal vez lo vean diferente a nosotros. Y nosotros tenemos un lente de análisis diferente en comparación a otros releases. Ya hemos visto cómo opera el mercado, ya sabemos dónde Nintendo podría estar potencialmente parado. En cuanto a esto, again, como bien dijo Gato, con la promesa de que el catálogo va a estar bien cabrón en algún punto, así sea en el último ciclo de vida, sabemos que Nintendo, si en alguien podemos confiar, es en Nintendo. Nintendo no ha defraudado a tal nivel de que todavía, ¿verdad?, guarda detrás de bóvedas muy, muy seguras lo que son sus IPs. Metaverse, yo creo que le dio al clavo en un par de cositas, y con esto paso a leer el chat y te devuelvo otra vez, Gato, el micrófono. Dice por ahí dos cosas me hypearon Metaverse. Dice el por fin en noticias de Silksong, ajá, y Pokémon. Aún sigo con esa fiebre hasta que me dure. Estoy contigo, dice por ahí Glimrace. Y Chivanka dice, papi, en Mortal Kombat 1 estoy practicando, by the way. No tengo problemas y acepto el que no quiera comprar el Switch 2. Yo me lo pienso comprar, así que venga la clavadera a mil. Eso sí, acuérdenme que es el Switch 2, porque si no voy y compro el Wii U otra vez. Y nos reímos obviamente con ese chiste, que eso no va a morir. Dice la Verax, como mencioné con Gitana, lo más esperado del principio de año era Pokémon. Podían hacer el hype de la gente de Pokémon, Metroid y Mario Kart Christmas Release. Y créeme que ahí sí hubiese habido un hype fuerte. Sí, concuerdo contigo, esta hilita. Está medio raro ese Switch 2, dice por ahí Chivanca comprando el Wii U. Yo siento que esta consola va a ser un flop, dice por ahí Glim. Fíjate, yo no creo que un flop, tanto, ¿verdad?, como el Wii U, porque el Wii U tenía el problema del branding, y eso lo hemos hablado en otros podcasts acá. Pero al tener el mismo nombre y solamente variar por una letra, mucha gente pensaba que no había necesidad de comprarlo. Compraban juegos de Wii U pensando que iban a correr en el Wii. Y cuando se dieron cuenta de lo que era, realmente, pues la gente le pichó, ¿verdad? Fue un error de marketing bien feo lo del flop. No necesariamente por la consola, porque la consola tenía juegos buenos. Estamos mirando, por ejemplo, a Mario Maker 1. Estamos mirando el mismo Mario Kart. Atrapados en un sistema que, eventualmente Nintendo dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer un Mario Kart 2, y Mario Kart 8 está tan bueno que simplemente le ponemos Deluxe y lo vendemos otra vez. Y guess what? Vendió y con cojones. Busquen los números por ahí, pero fue el juego más vendido de Nintendo Switch, ¿ok? Saben que ahora que lo pienso, yo nunca jugué Wii U. Sí, muchos de nosotros no jugamos Wii U. El catálogo estuvo bien poquitito, y a Nintendo le ha pasado eso en otras ocasiones. Un saludito también al Virtual Boy, que no vendieron nada, nada bien. Y la Verax, de acuerdo contigo, dice por ahí Metaverse, pero igual Pokémon lo explotan el año que viene, que cumple 30 años, y de seguro son más nueva generación y quizás remake de algunos de los juegos viejos. Es un Wii U 2.0, los rayos Glim, dice por ahí Simaro. Yo creo que hasta el Switch Sport hubiera sido muy, sí, hubiera sido tremendo, un Switch Sports, claro que sí. Por lo menos Switch 2 no va a flopear más que el Cardboard Labo, definitivamente. O por lo menos eso esperamos. Dice por ahí la Verax, Metaverse, agree en el sentido de sacar las consolas 30 aniversario y una edición ZA de Zygarde. aprovechar y revivir, y aquí es donde yo creo que fue un full miss opportunity, Metaverse dice, aprovechar y revivir algunas franquicias olvidadas, por ejemplo, Kid Icarus, Aventuras de Lolo, etcétera, sí, que tuvieran, ¿verdad?, un poquito de más luster. También Ichibanka menciona por ahí Star Fox, esa franquicia revivirlo hubiera sido un palo. Star Fox con gráficas de Switch 2, un Star Fox, nada, que me den el Star Fox original, ¿verdad? No tienes que cambiar la historia. Dame esa misma historia con gráficas de ahora y con gameplay de ahora. Un palete. Antoni dice por ahí, y Antoni, me confirmas si estamos diciendo tu nombre bien. Antoni, ¿verdad? Antoni, porque hay dos A. Esto, el sentimiento es igual, le hizo falta un upcoming IP. Claro que sí. Acá hablando otra vez desde la perspectiva de tratar de ser no neutrales. Gato, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que objetivos. Realmente le faltó, mano. Con todo lo que amamos Nintendo, honestamente, no se sintió tan hyposo. Dice por ahí, eso viene seguro con Console Team Pokémon, con nueva generación, Metaverse, o sorprendernos con un remake como Diamond and Pearl, Chibi Type, pero de segunda generación, exacto. Si viene con un Pokémon Team, Swiping Card Again, dice por ahí Glimblaze. Yo creo que, y se escucha por ahí, el próximo remake va a ser de Black and White, dice por ahí Metaverse de Pokémon. Glimblaze por 2. Es que si me anuncian Next Year que cumplen 30 años de Pokémon, que van a tirar el Pokémon Pocket para Switch 2, sería una cagada, dice por ahí Chibanka. Metaverse, it makes sense, a menos que se dejen llevar por la fanaticada que lleva años pidiendo Second Generation. Lara, si hay un archivo que debes revisitar, en cállate, Arte Latino, ¿ok? Nadie te preguntó. Lara, viene, cancelo verme. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tense quieto! Ya están haciendo cosplay de Steve. Y la verdad es que me encanta Second Generation, los Pokémon y eso. Y Anthony dice, yo quiero que saquen una versión sin el dock y que sea de compra opcional, porque no todos lo usan y de paso se ahorran para el... ¡Oh! Ya entiendo. Oye, eso sería un buen gimmick, de que simplemente la versión que no tenga dock. Ajá, y que de hecho, el Switch tiene una versión así, que el Switch tiene como que un Switch Lite, creo que es que se llama. Esto que sí, puedes conectarlo a la televisión, pero sería por vía cable, ¿vale? Es un poquito más complejo de hacer, versus un dock que sea un poquito más elegante y toda la cosa. ¡Saluditos del Jung Infinite! No va a flopear como el Virtual Boy tampoco. Exactamente, Jung. Gracias por estar por ahí. Llega por ahí el auspiciador de la parranda bacalá de anoche. Anthony dice, una manera también de bajar el precio por los aranceles, en mi opinión. Claro que sí. Claro que sí. Gracias a todos por participar de la discusión. Nos encanta, como pueden ver, tratamos de leer todos los comentarios. Gracias a toditos, y verle manteniéndonos en onda. Pero Gato, de vuelta a ti. Yes. Esa idea está cool para tratar de bajar el precio de la consola. La cosa es que el docking station realmente yo no creo que sea muy caro de por sí de producir. Y digo esto porque para la generación de Switch, usted podía comprar un docking station que no era marca Nintendo por $20. Yo tengo uno en la sala y si quiero irme de aquí arriba, simplemente voy y lo conecto en el docking station que no es oficial. No se ve tan bonito, no es este rectángulo así donde entra, pero tiene lo que necesita para conectarse y hace lo mismo, mega barato. So, yes, podrían eliminar eso, pero no creo que la reducción en precio sea tan considerable. No creo que vaya a bajar $50, porque a ellos les cuesta muchísimo menos producirlo. So, vamos a ver. Déjame darle aquí un rayito de luz a Popo. Que Popo dice que el Switch Lite no se conecta a la TV, solo es portátil. Mira, trata con esto. Y me dice, wink wink. Oye, esa cámara sirve para hacer stream. No recuerdo si dijeron algo sobre eso, porque francamente a mí no me interesa ver a mis panas engreñados sacándote los mocos mientras jugamos. No sé. No mencionaron nada de, por ejemplo, de conectividad, digamos, a YouTube o Twitch. Están a un paso. So, eso es cuestión ahora de software. Habría que ver si trabajan algo con eso. Sí, lo más que odié fue el chat de Discord de Nintendo con un botón pagando. Sí, con la C. Tiene un botón de C con el para chat. Y mira, sí, efectivamente ahí le dicen a Popito que el Switch Lite tiene una capturadora para TV. Sí se puede conectar, hay método, o sea, no es oficial, pero hay su manera, Sí se puede. Popito. Hay su manera, ahí lo puse en el enlace. Los curiosos, ¿verdad? Si tienen un Switch Lite y quieren conectarle una PC, por un módico precio de, ¿qué? $16.99 creo que sale. Wink, wink. Míralo de ese modo. Solo lo puedes usar para jugar online, lo cual conlleva el NSO Membership. Sí, eso también, eso también. Pero ya, ya estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para el tópico. Qué bueno que escogimos solamente esta noticia, porque vela de sí, esto. Claro. Ya llevamos hora y 25 minutos. Estuviéramos saliendo la primera noticia si hubiéramos puesto cuatro. Mira, mira, Aileen Reyes. Qué bueno que no llegué a escribir. Popo, gracias por coger fuego por mí. ¡Ay, ay, no! Oye, pero eso está bien. Hay veces que pues, desconocemos y ahora pues Popito se empapó de que, mira, sí, hay manera. Hay manera. No lo molesten ahora. Déjenlo quieto. Déjenlo quieto. Bueno, pues vamos a continuar por acá y vamos para las publicaciones. Nuevamente, gente, Boquetazo Edition. Sale esta semana Curse Dawn para PC. Descent on Mars para PC. Burden of Command para PC. Locomoto para PC. South of Midnight para Oye, Xbox y PC. Asterisco bien grande con ese juego. South of Midnight, un juego cultural. Un juego con inclusividad como debe ser. Tómenlo, ¿verdad? Manténganlo en ojito. El arte, este es el juego de Nueva Orleans, gato. Oh, esto, okay, sí. Muy, muy chévere. Si hay un juego que hay que rescatar del boquete, o de el boquete por el que está rodeado, es South of Midnight. Lo que he visto está muy bueno, honestamente. Yo no sabía cuál era por el título, pero ahora que hice New Orleans, yo he visto la portada. Sí, sí, sí. Commandos Origins para los PlayStation, Xboxes y PC. Drive Loop para PC. Crashlands 2 para PC, iOS y Android. Monaco 2 para PC. Monster Energy Supercross 25, the official video game, para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Promise Mascot Agency para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Start Overdrive para Switch y PC. Steel Seed para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Willow Guard para PC y Traveler's Refrain para PC. Yes, gente, guarde su dinero. Ya está. Saben, South of Midnight. La recomendación. Si tienes Game Pass todavía, ¿verdad? Si no eres como yo de los que ya canceló esto, o quieres activarlo, ¿verdad? Por un buen título, entiendo que South of Midnight sería muy buena oportunidad. South of Midnight tiene una premisa interesante donde la mamá de esta joven desaparece. Esto ya quiere encontrarla, entonces todo esto pasa, sucede, ¿verdad? En un ambiente de Nueva Orleans, ¿verdad? Un estado donde hay mucha cultura y mucha influencia de religiones alternativas, ¿verdad? O religiones no cristianas. Esto, y pues la historia se desarrolla con mucha exposición a lo que es el vudú, a lo que es la brujería, esto, a lo que son las ilusiones o pasar entre mundos. Tiene muchas referencias culturales específicas, porque aún acá en Estados Unidos la cultura de lo que es Nueva Orleans, ¿verdad? Es bien diferente, ¿verdad? En Luisiana a lo que son culturas en otros estados aledaños, y está bien, bien interesante. A todas estas, la animación también es diferente en ese juego. Me entiendo que tiene algo de frame by frame, no todo, pero tiene algo de frame by frame presente. Es la cultura del Bayou, exactamente. Por ahí está Lanterns Mate, dice por ahí Shadow Midnight. Desde que anunciaron ese juego lo tengo en wishlist, exactamente. Dice por ahí Gideon, pero es verdad, ya yo intenté con el Switch Lite de Switch de mi nena y no funciona. Pero intentaste con el cable correcto, o sea, hiciste, porque hasta donde yo sé, hay manera. Metaverse para cuando estén a mitad de torneo de Smash de vivo y les dé con la cagadera, pues le dan ahí el chat y se van. Con HDMI regular no lo hace, exactamente, dice por ahí Clip. Es claro. Tiene un puerto de carga, nothing else. Un poquito que no quiero fuego en mi zona. Bayouya, Kyu Motomoku. Búscamela. L1 Gang, mira, Glim, no empiece, ¿ok? Ni con el que pusieron en el chat tampoco. Específica Switch, regular OLED y Steam Deck. Ok. Pues nada, puede ser que entonces el equivocado sea yo. Popo, me retracto. Voy a hacerle un poquito de más digging, porque estoy casi seguro que se puede. Y de hecho, yo podría probar aquí en casa. Y te dejo saber, porque aquí hay un Switch Lite y suficientes cables para ver si brega o no brega. ¿Está bien? Yo tengo ese mismo cable que enviaste. Ah, pues GG, GG. Pues nítido, nítido. Entonces, en cuanto a los release, recalcamos. Sabbath on Midnight se saca del boquete porque, honestamente, una muy buena propuesta. Muy buena propuesta. Bueno, dame un brequecito aquí que estoy limpiando el folder para lo próximo que viene. Dale, claro que sí, Pa claro que para sí. hacértelo Vamos un a poquito seguir más vacilando con sencillo. el chat. ¿Qué? Para hacerlo un poquito más sencillo, porque, gente, lo que viene Ajá. próximo es el tópico para esta semana y toca trivia. Vamos a jugar con Gio. ¿Sabes a Yes. cuál videojuego pertenece la siguiente música? Y entonces yo le voy a compartir a Gio un folder, una carpeta que tiene todos esos archivos, cosa de que los pueda escuchar localmente y no tenga que depender de escucharlo del stream necesariamente. Y Okay. entonces esa carpeta pues está llena de los archivos que he utilizado anteriormente y entonces aproveché la oportunidad para limpiarle un poco para Gio. Ya está disponible, ya está lista. Te la voy a compartir Gio por acá. Te la ¿Dónde tiré la por agenda? WhatsApp. No, Oh, ¿la quieres okay, en por la agenda? WhatsApp. Te la puedo No, tirar no, por no, está bien, agenda. está bien. Tengo facilidad. Ya Ok. estoy ahí, ya estoy en la carpeta. So, vamos para el Wait. tópico. Untitled folder. 83, sí, allí. No, no, ese folder no es. Tú vas a ver que ¿No? dice 01, 02, 03, 04. Oh, ya veo los MP3, ya veo los Eso, MP3, esos son está los bien. archivos. So, el número corresponde a la pregunta. Ok. El 00 es una imagen que yo tengo para acá, para la escena. So, vamos a ir Got it. cambiando Pero ¿cuál es la para acá. instrucción? ¿Por dónde te escucho? ¿Por el Discord? ¿Por el stream? ¿Por dónde? Como tú prefieras, eso simplemente es una opción. Si quieres escucharlo por el stream, pues lo Yo lo escucho escuchas, por pero stream. No, ok. no tenemos mucho delay. Puede ser, si está muy bajito, pues te recomendaría que vayas y escuches el archivo de manera local, pero Dale. es una opción que te quería Dale, así dar. jugamos todos a la vez. Así jugamos todos a la vez también con la gente del chat. Yo, eso sí, voy a mover la pantalla para no tener el chat disponible. ¿Ok? Oye, y siento que nos vamos retro aquí, ya. Todo. Esto era una de las sesiones de antes, de nivel Sí, escondido. sí. Esto, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Entonces pasaba todo el podcast y a lo último revelábamos cuál era la melodía. Eso estaba bien gufiado. Y de casualidad hablábamos también anoche de otra sesión desaparecida del podcast. Salió a relucir en el stream de Glimmerings que le dimos raid después de la parranda bacala. De lo que era la pregunta random y esa infame pregunta random que básicamente seteó la premisa para Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, donde, ¿qué? Eso fue en marzo de 2019 y ese cómic se publicó en octubre 2020, o sea, prácticamente año y piquito antes ya nosotros habíamos tenido esa premisa acá en nivel escondido. Mira qué pantalón, o sea, esa gente nos debe, chavo, obligado, gato. Estamos como de Simpson, prediciendo el futuro. Prediciendo el futuro. Bueno, Qué dureza, qué dureza. pues gente, en el chat, si quieren, jueguen con nosotros. Usted va a escuchar Yes. la música y entonces usted puede tirar por ahí el chat la contestación. Gio no está Sí, yo no viendo, voy a así ver que el no chat. se Yo preocupe. moví la pantalla para no ver el chat. Ya no sé. Si escriben y no contesto, mala mía. ¿Ok? Bueno, Gio, está fácil. Vamos allá, vamos allá, vamos para la primera. Vamos allá. Voy a subir esto un poquito para que se escuche más alto el Dale, stream. Ok, dale. vamos. Ya la sé. Ya la sabes. Tira por ahí. God of War. Yes. Tengo que Boy. preguntarte. Tengo que preguntarte cuál God of War. Porque hay dos juegos con ese título. Oh, bueno, pues God of War, el remake Sí. 2017 fue ese juego. No es remake, es nuevo, nuevo. El nuevo, Simplemente. ajá, el nuevo. Sí, No, sí. no el Ragnarok, el anterior. Sí, exacto. Ese God of War. Yo sabía que estabas bien porque dijiste boy. So, pero pues por eso de. Sí. Yes, 2018 es ese juego. Let's go. So, GG, te lo dije, esto está fácil. Vamos a Ay, ver qué dijo obvio, el chat obvio. por ahí. A Mira, ver. Gideon lo sacó por ahí. Deja ver. No, Glimmerace lo sacó primero. Dijo El God of Jimmy. War. Gideon God of War. Y dijo, oh my god, boy. Boy. Bueno, vamos allá. Vamos para la segunda, Gio. Vamos allá. Dale. Oh. Vamos a poner okay, la otra esa vez. Vocalización, esa vocalización me recuerda, pero no estoy 100% seguro. Tengo mis dudas porque no es lo que recuerdo, pero la vocalización me suena a Horizon Zero Dawn. Vamos a ponerla otra vez, vamos a ponerla otra vez. Déjate llevar por el chon. No, I stand con eso y por tu hint entiendo que fallé. No es Horizon Zero Dawn. Esto. Vamos a ver si en el chat alguien la dijo por aquí. Oh no, la gente, oh my god, la gente está con Horizon. No, les digo de entrada que no es Horizon. Uh-huh. No, en Bloodborne no hay una mujer vocalizando así. Acuérdate que estos no son main themes, es música de que está en el juego. Ponlo otra vez. Oh, wow, yo no pensaba que esta iba. La gente está, ha dicho de todo. Tiene el sonsonete de Bloodborne. So, pero final no preciso. Give me final answer. Final answer, I don't know. No, coge una. Wild guess, Bloodborne. Dale, Bloodborne. Ding, ding, ding, ding. Es Bloodborne. Holy shit. Yes. La vocalización, okay. Yes, te throw you off, sí. Pero el chon. Sí, los chelos estaban constantes con Bloodborne. Pero ¿de dónde es esto, gato? Like, ¿cuál es esa vocalización? Like, I don't know. No estoy seguro de en dónde es que viene. Mm-hmm. Creo que es de un boss fight. Tendría que buscar. Ok. Wow. ¿Qué? Eso fue un chivo. Eso es el chivo del dragón. Te lo juro, porque si me dejo llevar por el principio, me sonaba más a Horizon Zero Dawn. GG, okay. De dos. Diablo. Okay. Para el número 3, nadie en el chat la sacó. Dijeron de todo. Metal Gear, dijeron el de no, Metal Gear. Hellblade, Tony nah. Hawk. vamos para acá. Vamos para la tercera. Okay. Uf. Mano, Goosebumps. I love it. Me encantó esta dinámica, este descubrimiento por culpa de Gatorejo. Cuando nadie creía en el juego, Gato nos dijo, muchachos, vamos a jugar un juego que es gratis. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Fortnite. Santo Dios, qué divertido fue ese season. Manos mojadas, cómo olvidar el Friendly Fire, los chongonazos, moto brincando, chamaco maldiciendo. O sea, wow, love it. Mira, me transporto a mi sala en ese tiempo. Y qué divertido era jugar con ustedes Fortnite en ese tiempo. Que los wins eran gracias a abrazarlos al busto. Ok, que guste. Yes, ding, ding, ding, ding, Fortnite. El chat yes. Tampoco la pegó. Dijeron Gran Turismo, Mortal Kombat, Resident Evil. No, es Fortnite. Fortnite. Gente, cuando Fortnite abre así el modo Battle Royale, yo jugaba Fortnite sí. Como si fuera Tekken en la actualidad. Mm-hmm. Yo, si de casualidad estaba jugando algo y alguien decía Fortnite, yo tumbaba lo que estaba jugando y íbamos a jugar Fortnite. Con el paso del tiempo, pues dejé de jugar y las temporadas me pasaron por encima. Ahora mismo entro a Fortnite y no entiendo qué rayos son las cosas de la temporada, los peluches esos que se enganchan en la espalda y qué sé yo, qué demonios. O sea, yo ando bien perdido en Fortnite, pero ya, cuando sale el modo Battle Royale, estábamos ahí day one. Me acuerdo gato que fue gato. Mi primera partida. Yo terminé como tercero y yo, ¡guau! Esto lo tenemos al otro lado. Vamos, sí. Que vamos a ganar. Fue gato. mi mejor performance por mucho tiempo. Fue gato y diablo, qué divertido era de verdad. Después Alex empezó a jugar consistentemente, yo también, ¿verdad? Porque bien, era free to play y era como que, pues mira, vamos a jugarlo, a ver qué tal. Simplemente, y la dinámica que se desarrolló jugando Fortnite original, ¿verdad? En el Battle Royale esto que eventualmente poco a poco, ¿verdad? Continuó evolucionando y siguieron metiéndole cositas aquí y allá. Pero inicialmente esas experiencias al principio, wow, hermosas, hermosas. De ahí que salieron los chistes de tengo las manos mojadas, no puedo contestar ahora. El Friendly Fire, antes había Friendly Fire en el juego. Y el mapa, eso de que se ven los pasitos y de que usted vea a sus teammates en un radar aparte, cojones, en ese tiempo no estaba. El HUD era bien, bien simple. Todo era construcción. Ya después cuando la gente, ¿verdad?, nos enfrascábamos en algún tiroteo y empezaban a construir y te hacían un rascacielos en 3.5 segundos, ahí fue que dijimos, ¿sabes qué? Olvídate de Fortnite. Y hasta que no trajeron Battle Royale, muchos de nosotros, Battle Royale Zero Bill, muchos de nosotros no regresamos otra vez a Fortnite. Que nuestro regreso ha sido reciente, pero al principio, donde el Leveling Ground, ¿verdad?, estaba más o menos alcanzable para todos, era muy, muy divertido. Y esa musiquita, wow, eso era el menú cuando usted estaba entrando. Era bien chévere. Me tengo que leer el comentario de Moto. Dice, Friendly Fire, pregúntale a Gato. Hace 8 años de eso. Entonces, yo era una amenaza. Sí, Dios mío. Porque yo estaba on the edge y el que se cruzara por frente, yo le disparaba. Y a veces era Moto, a veces era Chamaco, yo. Quien sí, fuera, quien fuera. El que fuera. Uno iba y daba la vuelta y se encontraba con alguien. Y yo disparaba primero antes de verificar quién era. Y nos escondíamos en las estructuras, abríamos la puerta. Yo me acuerdo particularmente de un incidente, creo que era Moto y Chamaco. En una de estas hechocitas, que uno de ellos se trepó a una nevera o algo arriba, y estaba la puerta abierta y la persona estaba enganchada ahí arriba. Y uno entró y se dio la cagada de la vida cuando se volteó y vio un jugador ahí arriba que no sabía que estaba ahí. O sea, era. Yes. Las risas nunca faltaron en esas sesiones. De verdad que sí. Fortnite. Yes. Dice, como yo en Helldivers, dice Gideon. algo así. Pregunta por aquí de Metaverse. Dice, pregunta seria. ¿Todavía hay gente que juega Fortnite con construcción? Sí. Entiendo que sí. De la comunidad no, pero o no muchos. Pero sí, ese número, tú entras a Fortnite y vas a Battle Royale normal, ¿verdad? Con construcción y tú ves los números abajo. Hay más gente jugando construcción que Zero Build. Yo creo que en general, personas más jóvenes que nosotros prefieren el modo de construcción. Sí. Yeah. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos ahora para la cuarta. Vamos acá. Esas vocalizaciones te están matando, Gio. La campana. Dude. Escucha la campana. Voy otra vez. Ponlo otra vez. Ok, o esto ya es... Ya la sacaron en el chat. Ajá. Esto es Dark Souls... o es Elden Ring. O sea, like, estoy entre una y otra. Dios. Te aseguro que estás en la línea correcta. Lo que te falta es decidir cuál juego es. Voy a decir que es Dark Souls. ¿Dark Souls qué número? Dark Souls 3. Yes, ding, ding, ding, ding, ding. Yes. Después de esto hay más violines y hay un crescendo. Sí, ya sé dónde estamos en musicalmente. Diablo, Gato, esto está bueno, mano. La sacó. Wow, me tienes pensando, loco. Yo me aseguré de escoger todas las que yo por lo menos sepa que sé que... Que he jugado el juego. La última vez lo hice con los sound effects con Alex, lo hice igual. Escogí todos juegos que yo entendía que Alex había jugado. Alex falló Pokémon. Yo pensaba que Alex había jugado Pokémon clásico y no. Alex vino a jugar Pokémon por primera vez ahora con whatever, Shield o whatever que fuera. Y yo, pues seguindo ahí en la musiquita. Yo le puse el efecto de sonido cuando viene el battle, cuando comienza el battle. Yeah. So sí, Alex, sí. No tenía ni idea. Que yo sé que es eso por los streams de Girly. Que es como que cuando hace el encounter, ella tiene un Aaron en el stream. Esto, obviamente lo estoy imitando mal, lo estoy masacrando. I'm sorry, fanáticos de Pokémon, porque yo como tal no soy fan de Pokémon. Esto, pero lo conozco por ella. So, GG. Bueno, vamos para la próxima. Número 5, llevo a perfecto. Déjame subir el volumen otra vez. Déjame subir el volumen otra vez. Concéntrate en los drums. Volvemos otra vez. Una vez más, vamos a ver si... Damn, esta sí que está difícil. Gen Infinite, Def Jam Fight for New York. Ok, tiene epicness. Maybe esto es Hellblade, Senua's Sacrifice. No. No. Deja ver, nadie la sacó en el chat. Oh, yes, alguien la sacó. ¿Alguien la sacó? Yes, Dio, te voy a dar una oportunidad más. Dale. Ahora la sacó otra persona también. Final answer. Shit. No, pues si no, esa. No sé. Esto es. Adivino. Me tiro así un adivine. Sí. Contesta algo. Death Stranding. No. Ya varias personas la sacaron en el chat. Ghost of Tsushima. Okay. Damn, son. Esa sí que me duele. Wow. No pensaba fallar esa. Ok. GG. No asocié nada de lo que estaba sonando con nada samurai. So, ok. Yes. GG. Había un segmento que yo pude haber escogido que sonaba más parecido, pero no. Escogí un segmento un poquito más atrás. Me pones algo como que con una flauta o algo, ya ahí hubiera dado, pero vamos a ver. Bernardi la sacó, fue el primero en GG, sacarla, GG. Me parece. GG para ustedes. Buen trabajo. Vamos para la número 6. Ese es el ringtone que suena cuando me entra un texto. Eso es Elden fucking Ring. ¡Tu papá! Yes. ¿Ok? Ding. Ahí no le dio break al chat. Ahí no le dio break. Lo siento, chat. Maldita sea. Me tengo que reivindicar. Yes. Demasiadas horas para Elden Ring. Uno de los juegos que, sin lugar a dudas, es un juego turning point en la historia del gaming. O sea, hay un antes y un después de Elden Ring. Y muero en esa colina, con quien sea. Tengo demasiados argumentos a favor. El chat no tuvo break de contestar, así que vamos para el número 7. Estoy seguro, renuncio a nivel escondido si Gio no saca esta. Anda por el carajo. Vamos allá. Coño, gato. Embute. Halo, papi. Halo. Halo cual. Si quieres ser específico. Bueno, es que esa tonada está presente en los primeros tres. Ya. So, puede ser cualquiera de la primera trilogía. Sí, eso era lo que quería. Que me dijera más o menos en dónde estaba. Entre el universo de Halo. Yes, Halo. Sí. Yo siempre me acuerdo que Gio comentó una vez que en la universidad había un spot en particular donde Gio se iba a vocalizar eso. No sé si era que tenía buena acústica o qué. No, te voy a decir. Tienes la historia a 30%. Cuando yo consigo mi certificado de maestro en Puerto Rico para enseñanza de inglés como segundo idioma, nivel secundario, eso lo tiene que aprobar el Departamento de Educación. Y la oficina donde me tocaba hacer la última gestión fue en el Departamento de Educación en Atorrey, cuando todavía estaba en el edificio multipiso. Ahora ellos se movieron, o lo último que supe, se movieron a un área industrial cercano, ¿verdad? Que es un montón de espacios de industria, ¿verdad? Reconfigurado para que fuera espacio de oficina, pero un solo piso. Pues, again, en ese tiempo todavía estaban en el edificio alto clásico, ¿verdad? Del Departamento de Educación. Papi, yo vengo bajando las escaleras y ahí fue que escuché la acústica yo. Oh, ok. Fue muy divertido para mí bajar por ahí. Quien sea que escuchó eso, es como que, porque, ok, eso tiene la vibra de Halo, fine, pero si tú escuchas eso fuera del contexto de Halo y de sci-fi, whatever, son lo que entiendo que se conoce como un canto victoriano. De estos coros así de muchas voces masculinas y lo que sea, haciendo vocalización. Pues, mano, yo venía bajando por ahí, feliz de la vida, vocalizando Halo. So, ya, tenías parte de, no era en la universidad, pero casi. Estaba fresh out, fresh out. Nice, nice. So, GG, Halo. Sí, sí, definitivamente, wow. Tremendo soundtrack, tremendo juego, tremenda experiencia con Halo 1, 2 y 3. Halo 4, guácala, Halo Reach, 2 thumbs up, Halo ODST, regular. Ya todo lo demás fue como que... Halo Wars no fue para mi mano. Yo sé que había mucha gente que le gustaba, pero no lo jugué. Bueno, esa era el bombito al pitcher. Yo estaba pero que 100% seguro que Sparrow iba a sacar esa porque me acordaba, levemente de la historia. Vamos para la próxima. También esta es fácil para Gio. Vamos allá. Número 8. En el chat mucha gente la sacó. Vi Bedwin Creative, que lo comentó. Muy bien. Bernardi, déjame ver quién más. Yes. Estoy orgulloso de ustedes. Vamos para el número 8. Dale. No es Frozen, gente, by the way. Dios mío. Espérate. Yo sé de qué juego es este. Pero ahora estoy blanking out, cabrón. Espérate. Y el chat no ha contestado. Una vez más. Ya la sacaron por ahí. Yo estoy, mano. Sé que no es Kena, Bridge of Spirits. Pero va en esa línea. Es un jueguito bien cute. Dios. Cabrón, I'm blanking out. Yo me voy a odiar por mucho tiempo. Wow. Déjame pensar. Y sigue en esa tonada. Es repetitivo y después baja y sube los tonos. Diablo, qué jodido bacalao. Pero en la mala, no de nosotros acá. Me siento tan, vamos. Tan weird. Final answer, vamos. No es Kena. Y eso es lo que tengo en la mente. No. Fuck. Me rindo. No voy a tirar answer, So, la contestación correcta es Hollow Knight. ¡Oh, God! ¡No puede ser! Está en mi top 10 juegos y yo fallo la música. ¡Maldita sea! Por ahí okay. La sacaron en el chat. Me parece que Bernardi fue el primero en sacarla. Spider-Popo, por ahí segundo. Sí. Yes. Y yo estoy viendo a Shayiri jugando Hollow Knight, maldita sea. Así está la música de Dirtmouth. De boca sucia. Wow, maldita sea. Bueno, qué fallo. Yo no debí fallar esa. Celeste, Meat Boy, Titanic. A mí me suena a como a Frozen. Sí. En mi defensa, Hollow Knight fue uno de los primeros juegos que yo jugué en el canal. Cuando hicimos el upgrade a poder tener el fichureo de streaming, ¿verdad? Con cámara, con micrófono, con todo, ¿verdad? Que pudimos capturar algo, lo jugué en versión de Switch. Así que ha llovido, ha llovido. Y no lo he revisitado hace mucho tiempo. Pero ya, mano, qué hacho, qué buen soundtrack, mano. Vamos para la número 9. ¿Cuántas has fallado? Dale. Dos, ¿verdad? Dos. Ok. Sí. La número 9. Vamos a ver. ¡Ea, diablo! Ok. Esto es... Dime si sí o si no. Esto es clásico. Define clásico. PlayStation 3. PlayStation 2. Pretty much. Es de la generación de... Antes de PlayStation 4, Xbox One. Ok. Estoy entre dos juegos. Maldita sea. Ponlo otra vez. Ya la sacaron en el chat. Oh, nuevamente. Ok, yo creo que esto es Devil May Cry 3. Creo. Incorrecto. Estás en una línea parecida, por ejemplo, en gameplay. Pero no es Devil May Cry. Es Metal Gear Rising Revengeance. Ese era mi otro guess. ¡Maldita sea! ¡Se lo juro! Lo dije, que estaba entre dos. Pero, y aquí que me tiré de golpe y ya. Revengeance era el otro que me venía a la mente. ¡Wow! Yes. Bernardi la sacó otra vez. Bernardi matando ahí en el chat. Vamos para la número 10, la última. Wow. Esto está out the show. Me encanta. Vamos allá, número 10. Yo he jugado esto, gato. Yo creo que tú lo jugaste levemente. El chat ahí, todo el mundo lo sabe en el chat. Ah, pues tiene que ser Grand Theft Auto, porque qué carajo. ¿Cuál de los Grand Theft Auto? Es bien difícil. ¿Qué sé yo? El 5. Te voy a dar medio punto. El Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, San Andreas. Yo no jugué San Andreas. La musiquita tiene ahí como que... Te recuerda allá al West Coast, Chronic y todo. Esa musicalización es por eso, sí, bien sí, West sí, sí. Coast. Son medio okay, punto okay. No había ahora. Yo en Grand Theft Auto, ¿cuál es el que son los tres amigos, los tres enemigos, whatever, que terminan? Es el 5. Es el 5, ok. Ese es el que jugué aparte de Vice City. Fuera de eso, he jugado bien poquito de los otros. A tal nivel de que puedo decir, no los he jugado, ¿me entiendes? Maybe lo alquilé, maybe lo jugué con algún pana, te vi a ti jugándolos, pero yo jugarlos como tal, no. Pero en Vice City tengo horas, en Vice City, y en el 5 también, tengo varias horas. No lo terminé, pero tenía varias horas. Oye, me gustó mucho esta dinámica, brother. Yo pensaba que el Grand Theft Auto que tú habías jugado levemente era San Andreas, no Vice City. No. Vice City o pero está bien. I mean, it's fine. GG, ¡diablo! Ya puse el chat para acá. En el chat, deja ver, Lantern, creo que fue, Bernardi. Bernardi fue el primero que la sacó, dijo San Andreas, pero mucha gente. Miri Chivanka ni que te queden 7, que cabrón. Te fuiste 7 nice, bueno, nice. De 10. Está bien, not too bad. Y de hecho, 7 de 10 y borderline, la de Devil May Cry o Metal Gear Revengeance, me la voy a dar yo por mis cojones, aunque no estoy allá en el documento, me la voy a dar porque en serio que sí, que era como que una de esas dos. Y no dije la primera porque se me fue la mente para Devil May Cry, como la estoy viendo en Netflix. Si a lo mejor no estuviera tan fresca, en mi mente decía que era Metal Gear. Diablo, muy buena, la verdad. Pero que la hayan pasado bien ustedes en el chat y se hayan tenido que sudar, chévere. Esto, con esta dinámica que, repito, como dije al principio, antes de comenzar la sección, esto era algo que hacíamos antes en el podcast, por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y entonces, pues, obviamente, al final decíamos cuál era el juego al que pertenecía. Y era algo bien chévere porque era una manera de forzar interacción mucho antes que esto se diera ya como se está dando ahora en el chat. Obviamente, en una propuesta como esta, ¿verdad? De tener los podcasts en vivo todos los domingos y luego en formato de audio digital disponible todos los martes. Pero ya, era una manera de que hubiera interacción con ustedes como audiencia. Así que qué bueno, ¿verdad? Revisitar esa antigua propuesta y verlo ahora entonces en contraposición con esta nueva evolución de algo similar, ¿verdad? Un concepto similar. Soy Gigi Gato, de verdad, me gustó mucho. Que se repita. yo sabía que te la ibas a disfrutar. En verdad que... ¡Ningún Wii U, Wii U! ¡Ningún Wii U, Wii U! ¿Qué? ¿Yo no estoy llorando? ¡Huele bicho! Me voy a dar un auto GG por la selección. ¡Sí! Esos juegos, pues yo me acordaba después de lo que Sparrow comenta. Fallé en el de Grand Theft Auto, pero... Eso no es nada. Esa era la difícil. Yo la puse el número 10 por eso, porque entendía que era probablemente la más difícil. De hecho, la de Halo 3 debía haberla puesto primera para hacerla la más fácil, pero dije, no, la voy a colocar como que por el medio. Pero... Sí. Tú bueno. Esas últimas eran... Que fallara la de Hollow Knight, eso todavía me duele. Todavía me duele las costillas. De verdad. Y la de Ghost of Tsushima fue bien... ¿cómo es? Deceiving, ¿me entiendes? Como que ese segmento a mí no me suena a Ghost. Todavía tú diciéndome, yo estoy como que... What the hell? Se buscó la pieza, o sea, el momento en la pieza musical más western posible para que no piense uno en Ghost of Tsushima. Yo puse los drums ahí para que no fuera totalmente genérica, pero ya iba a poner la flauta. Estaba como que, pero bueno, GG, de verdad, me lo pasé bomba. Nice. Pues gente, yo espero que hayan disfrutado la sección. Vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar yo. ¿Qué es la que hay conmigo? Pues en el canal miércoles Tekken 8 estábamos jugando con Anna William, personaje que salió recientemente. Me parece que el miércoles fue el primer día que jugamos con Anna, porque ya salió esta semana básicamente. Y está súper, súper fun el personaje. Tiene combo a la Eddie, combo a la Victor, donde tú le das al mismo botón y hace, mete las cabras, parece que estás jugando bien y haces un combo decente. Es como que triángulo, triángulo, triángulo, o para la notación de Tekken, 2-2-2 y como si no hubiera un mañana. Dependiendo cómo comience eso, haces entre 50 o 60 de damage, que es un montón considerando lo fácil que es. Y es de las primeras cosas que uno cuando arranca, por lo menos yo cuando arranco con personaje nuevo, trato de buscar las diferentes piezas que montan el rompecabezas, y eso es una de las cosas que uno rapidito se da cuenta. Oh, wow, hay un combo aquí. So, está super fun, aparte de lo fácil, lo accesible que es para newcomers, está super fun las animaciones que tiene con la bazooka. Esa bazooka, tú puedes retardar el triggering, como que decidir cuándo tú lanzas el cohete o no. Sí, hasta cierto punto. Tienes un window porque hay ciertos movimientos que te llevan a la animación donde está con la bazooka. Uh-huh. Y mientras esa animación dura, I don't know, como segundo y medio o algo así, pero tú tienes que presionar para disparar. Puedes hacerlo bien temprano o puedes hacerlo más tarde. Hay veces que yo la delay tanto que pierdo el window. Pero eventualmente pues, caigo en tiempo y pues no debería fallarlo tanto, pero hay ocasiones que me pasa eso. La bazooka tiene dos modos. No sé exactamente qué es lo que hace, porque tú puedes disparar el proyectil, el misil, pero también disparas como algo que pone al otro como con un halo violetita. Okay. Yo lo que sospecho es que eso hace que tenga chip damage mientras esté en ese estatus, pero no lo he confirmado. No es veneno. Inicialmente yo pensé que quizás iba a ser veneno, pero me fijé en la barra y no baja. So, no es como en Street Fighter que el veneno es violeta. No. Yo creo que es eso, que mientras esté así violeta, va a recibir chip damage. Eso tiene esas dos modalidades, está súper cool. Hicieron el reajuste de los niveles o mandaron a todo el mundo cuatro niveles para abajo. Algo que yo no esperaba y a cierta manera me hace la cosa un poquito más difícil es que, yes, me bajaron cuatro niveles para abajo mi mejor personaje, pero me movieron el mínimo en el que tú comienzas a anaranjado. O sea, todos mis personajes ahora que no he utilizado, qué sé yo qué, arrancan en anaranjado. So, anaranjado, luego del reajuste, está lleno de gente que antes era roja. Y Solo es como que oh las my God. prendidas son reales. Sí, porque ahora uno está con un personaje, arrancando con un personaje que uno no tiene conocimiento, con gente que naturalmente estaba en rojo. Y es como que cogí a Azucena, pues me puse, estaba Taíno por ahí en el chat y hice un trajecito para Azucena, todo violeta. Y, vamos a jugar para ver qué tal. ¡Diablo! ¡Qué partida! So, yeah, hay que estar ahí consciente de que, uno no va a miquear arrancando por ese factor de que los movieron ese grupo para el frente mientras que te movieron el mejor para atrás. La diferencia del mejor para atrás no es mucha porque movieron a todo el mundo. O sea, te vas a encontrar con gente con la que te encontraba antes. Pero ya, los personajes que no utilizabas tanto, ahí es donde vas a estar un poquito en desventaja. Dicho todo eso, yo entiendo que es fair que hagan eso. Porque uno, a pesar de que está jugando con otros personajes, adquiere mucho conocimiento del juego, lo cual, si te ponen un poquito más abajo, uno miquea. Yo miqueaba, arrancando en amarillo. Hasta que finalmente estaba ya casi llegando a rojo. Ahora pues no puedo miquear. Tengo que sentarme derecho ahí. Pero ahí vamos. Dicho eso, ahora tengo que llevar todos los personajes otra vez a rojo. Ya yo había llevado unos pocos. Tú sabes que yo andaba en mi campaña de toda la semana. Jugaba uno o dos streams hasta llevarlo a rojo. Pues ya resetearon todos anaranjados. Ahora tengo que volverlos a llevar. So, van a haber algunos de esos que probablemente pueda subirlo otra vez a rojo. Hay otros que me van a tomar un poquito más de tiempito. Hay personajes con los que yo no conecto. Brian es uno de esos personajes. Yo me tiré dos streams con Brian y terminé y siento que no aprendí nada, nada del personaje. En esa vamos. Hay mucha gente quejándose de los cambios en la temporada 2. Yo no me voy a quejar porque al nivel en el que yo juego, esos cambios yo no los percibo. Y si alguien por ahí random se está quejando porque está montado en el bandwagon, porque a menos de que sea alguien a nivel pro player, no creo que No pueda son perceptibles. identificar. Sí, Sí. hay millones de otras cosas más que nosotros hacemos mal en nuestros niveles, como para que esos detallitos tan pequeños hagan la diferencia. Eso son diferencias grandes a alto nivel, donde esa gente le saca ventaja a lo más mínimo, si es que lo identifican, etcétera. Pero oye, a nivel de nosotros, a nivel de nosotros, todavía nosotros no hacemos tech de todos los agarres. ¿Qué rayos nos vamos a estar quejando de que un movimiento tiene uno que otro frame de ventaja adicional? Tenemos problemas Sí. mayores, lo que quiero decir. Sí, es claro. Aparte de eso, ya que pues anoche no vimos películas acá y qué sé qué, me senté a escuchar la parranda de bacala y me puse a jugar Robocop Rogue City. Uy, tú le tenías el ojo a eso hace tiempo, de que Yes, GG. yes. Está súper cool. Jugué tan solo el primer capítulo. Dura, I don't know, como 45 minutos ese primer capítulo. Se siente bien Robocop 1. Los diálogos, la ambientación, la acción, me gustó un montón. No sé si lo juegue acá en stream, pero si tengo otro break así como que puedo sentarme y tener como que una hora, pues probablemente continúe. El juego está súper fun. Y aparte de eso, la revelación de la noche, Balatro. Este juego que en el El año pasado, Goti. 2024, mucha gente lo escogió como juego del año. El juego me encantó. Nice. si a usted le gusta juegos de cartas, usted tiene que tratar esto. Probablemente ya usted lo trató y ya moved on from that. Pero ahora fue que yo finalmente lo vine a probar y me tiene hookeado. Es un juego rogue. Si usted... Voy a hablarle aquí a los que no lo han jugado. Es un juego tipo rogue. Usted comienza y hace su run. Probablemente falle. Pero la diversión viene en el run y no tanto en completarlo. Algo diferente a otros roguelike es que, por ejemplo, en juegos rogue es bastante típico de que si usted hace alguna mejora, esa mejora es permanente. Usted recomienza el juego, pero comienza con esa mejora. En Balatro no es así. Usted desbloquea ciertas cosas, pero no es que usted las tiene. Es que ahora van a estar disponibles en la tiendita del juego. Y usted la compra para ese run y es aleatorio. No es que usted vaya y escoge entre todo. No, no, es lo que salga. Entonces, a lo que me refiero son... usted tiene su paquete de tarjetas regular. Y lo que hace el juego diferente, que funcione diferente, son los jokers. Y hay montones de jokers. No sé cuántos hay, pero probablemente hay como 80 diferentes jokers en el juego. Y cada joker tiene una habilidad diferente. Y pues usted va de la tienda y de los que están ahí en la venta, pues usted hace una decisión. Usted, ok, voy a agarrar este Joker, lo que implica que debo jugar más con este tipo de combinaciones porque me favorece en combinación con ese Joker. Y usted puede hacerle upgrades a tarjetas para que tengan bonificaciones especiales. También hay tarjetas que aumentan el premio que te dan por las manos que juegue. Eso es mucha estrategia. Tanto estuve dándole que ya lo terminé un run. Ahora mismo no recuerdo en qué nivel es como la partida número 24 o 27 o algo así, 20 y pico. Y te felicita el juego. Y después te deja seguir jugando. Pero ya te dije, mira, ya, ganaste lo que nosotros entendíamos. Pero sigue jugando por aquí. Y entonces puedes seguirle metiendo ahí. Y sigue progresando. So, está súper cool. So, ya al tope de hoy del podcast, ya he logrado completar dos runs. So freaking good. Me puse a chequear en las cosas. Y todavía me falta un montón de cartas por desbloquear. So que seguiré por ahí jukeado con Balatro. Altamente recomendado. Lo estoy jugando en la tablet. Usted lo puede comprar para teléfono, pero es mejor tener una pantalla un poquito más grande. Porque a veces, yo que estoy medio ciego, puede ser que usted confunda un 6 con un 8 y se cree que va a ser una mano y cuando... ¡Oh, no! Escogí la cámara. También, algo que tiene super cool, tiene un modo de alto contraste que lo que hace es que cambia las tarjetas de colores. Tú sabes que en las tarjetas regulares tú tienes dos suits que son negros, espada y trébol, y dos rojos. Cuando le das alto contraste, te cambia los tréboles a azules. Okay. Y te cambia los diamantes a anaranjado. Yo hubiera preferido que fueran verdes para hacerlo más diferente, pero anaranjado, sí, it's good enough. Porque también noté que en ocasiones me confundía con los colores. Que asumía que era uno y el otro porque iba como que rápido y qué sé qué. Pero ahora con el modo de alto contraste, eso no pasa. Uh-huh. Algo que también me di cuenta, tú puedes cambiar los skins de las tarjetas y tienen de The Witcher... No es oficial, no dice que es Witcher ni nada de eso, pero tú ves el arte y son los personajes de Witcher, tiene de Assassin's Creed, tiene de Shovel Knight, el Shovel Knight no hay duda que es Shovel Knight, los otros pasan más o menos con ficha, pero el Shovel Knight me imagino que es una colaboración que hicieron, independiente y qué sé yo qué. So, yes, si usted no lo ha jugado, yo se lo recomiendo si usted le gustan los juegos de cartas. No le tome miedo, no es un juego de póker, a pesar de que gira alrededor de póker. Poker base, team. Lo que tiene de póker es que las manos que usted está jugando son las manos típicas de póker, que es tener dos pares, tener tres de una misma, de una escalera, un flush, o sea, todas de un mismo suit. Cuatro de una misma, etcétera. Eso es. Y entonces, y usted lo que está haciendo es puntos. y nuevamente los Jokers son los que modifican el juego para que usted haga más puntos y pueda tratar de completar ese objetivo. So, nice. Yes, altamente recomendado. Cuesta $10 para móviles. Está también disponible en consola. Me imagino que está disponible también en Switch. Si tiene controles touch para Switch, altamente recomendado. Yo lo vi cómo funciona en PlayStation y yeah, pero no tienes controles touch, tienes que estar moviéndolo todo con el D-pad y la business. So, you know, es un poquito más incómodo, pero yeah. Altamente recomendado. Y aparte de eso, nada más, mano. Nice, mano. Qué bueno que entonces te topaste con Baladro y que confirmas entonces que en efecto era material de GOTY y que te lo estés disfrutando y que sea todo lo que esperas y más. Esperamos por ahí también en el canal. Estoy jugando menos Marvel Snap porque ahora están consumiendo el tiempo de Marvel Snap. El Baladro, excelente. Dice por ahí, es verdad que Ana tiene zoning, dice Gideon en relación a la explicación del uso de Ana. Para molestarla ahí fue un rato, dice por ahí, gato, el mister de seguro te enseña cómo manejar la bazooka. Dice por ahí, volví, bienvenido de vuelta, recibí una llamada del Gideon, Mortal Kombat lo bajan cada season, ¿verdad? Lo de los rangos. Sí, Hashtag voto para que sea en stream, dice por ahí el Metaverse. Quiere ver un poquito de acción de Baladro. También llega Mini Andrea. Dice, buenas. La saludamos y la saludamos nuevamente. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar por ahí. Azuquita. Mano, en mi caso, pues estuve jugando un poquito de Tekken 8 aquí y allá. Todavía tiendo a darle rank. Perdóname, ¿qué pasó? No, rapidito. Que quería comentar en la pregunta de Gideon sobre zoning. Sí. No tiene tanto zoning como tú esperarías con alguien que tiene una bazooka. Pues tú no disparas en on command, tienes que estar en cierta postura para poderlo hacer. No he encontrado cómo entrar a esa postura vía comando. Usualmente es luego de algún string donde caes en esa postura. Lo más cercano que tengo es diagonal hacia atrás y el 2, y entonces eso te entra en esa postura y disparas. Yo me imagino que disparar un command va a ser un montón de startup frame, porque la animación es como que boom para acá. So, no creo que de tanta oportunidad para zoning. Zoning en Tekken lo vimos marcadamente en Tekken 7 con Akuma. Pero Tekken es tridimensional, la gente lo que hacía era que se movía al background, foreground. No hay tanto zoning como tú esperarías. Ana sí tiene un movimiento parecido al de Clive. Si recuerdan Clive, el de Final Fantasy de ahora, que tiene un espadazo que tiene bastante alcance. Tiene un movimiento parecido. Y yo creo que te deja plus. Creo. Y tiene bastante alcance. Ese podría ser la ventana o lo más cercano a zoning del personaje. Y en cuanto a lo que menciona Metaverse de jugar en stream, dale, el miércoles venimos con Baladro. Se jodió Tekken. Your wish is my command. Ahí está. Víctor tiene zoning. Sí, Víctor tiene zoning. Mañana al estudio, chequeo. A ver si encuentro algo para molestar. Sí, con Víctor, a Víctor ahí on command, tú puedes disparar desde lejos. Y moleste un poquito, sobre todo cuando no lo estás esperando. Dice el Telatino, amiga de Mini Alter. Hoy me han envuelto, no tengo podcast para el martes, dice por ahí Artel. La mala, ¿verdad? Una de cal y una de arena. Escucharnos o participar en vivo acá, pues, ¿verdad? Tiene su desventaja a la hora de entonces disfrutar del podcast. Aunque los invitamos a descargarlo y disfrutar de lo mismo en audio. A lo mejor hay cosas que usted se le perdió aún estando acá en vivo y lo puede revisitar entonces en formato de audio. Habría que preguntarle si es amiga de Mini Artel o no, Artel Latino. Se echó el tapón. Bueno, en mi caso, pues Tekken 8, como dije, he estado jugándolo de vez en cuando, ¿verdad? Usualmente, cuando termino de hacer ejercicio, nunca procedo de hacer ejercicio a alguna otra actividad que no sea subir y jugar un poquito. Tiendo a jugar maybe 20 minutos, media hora, en lo que termino el cooldown, después de hacer un estiramiento final. Así que lo disfruto bastante. Y sigo jugando usualmente con Víctor o usualmente con Jin. Es con quien más he estado jugando en estas pasadas semanas. The First Berserk, Kazan ha ocupado parte del tiempo, ¿verdad? Específicamente en agenda para esta próxima semana. Lo estuvo jugando la semana pasada. Y, qué tiempos me ha hecho recordar Kazan, tiempos de Nioh. donde estábamos todo el maldito stream en un solo voz. Y eso fue lo que pasó en el stream del martes pasado. Estuve ahí, mira, dándole con el culo al seto, como decimos en buen español. Porque, mano, ese boss me estaba dejando caer feamente todo su coraje, toda su ira. Hasta que por fin, ¿verdad?, logramos vencerlo. Ese clipcito está corriendo en nuestro canal de YouTube como un short. Se está moviendo bastante bien. Surfing me dice que Ian le comentó: mira, vi a tío en YouTube. Esto aparentemente está corriendo orgánico somewhere y se le cruzó a Ian en su feed. Entonces, Surfing viene y me dice: mira, esto está corriendo aquí, que es la que hay. Yo, bueno, se nos dio bien ese run, así que lo publicamos. Así que esperen, ¿verdad?, por ahí más clipsitos, y también en Instagram. Vamos a estar linkeando las cuentas muy pronto para que esos clips salgan, ¿verdad?, y la gente pueda disfrutar de ellos también. Pero sí, gato, estuve prácticamente 3 horas de stream, o casi 3 horas y media. Y en ese boss nada más fueron prácticamente 2 horas, 2 horas 20 minutos. Untándomela. Que muchos de ustedes recordarán que así mismo nos iba en Nioh muchas veces hasta que vencíamos el boss. Y tenía 2 fases, el primer maldito boss, y tenía 2 fases. Yo no podía creer lo que estaba pasando. A eso súmale que nuestro panita Jun Infinite vino y me retó. Me dijo: ah, que no lo pases en calzoncillo. Y dije: ¿cómo fue? ¿Qué tú dices? Así que me quité toda la armadura y estaba Kazan cogiendo frío en las que le guindan. Y encima de eso, pues enfrentándose a un dragón. Estuvo bien épica la pelea, bien épica. Al fin y al cabo pudimos vencer con muchos parries. Este juego de Kazan me gusta mucho porque, again, está basado en mucho de lo que presentó Nioh, mucho de lo que presentó Sekiro. Tiene su propia identidad también. Tiene muchas influencias, tiene influencia de Soul Calibur, tiene influencia de Berserker, como tal, ¿verdad?, del manga. Esto está buenísimo por donde quiera que lo miro. Ahora mismo, lo que jugué en el fin de semana fue suficiente para, una vez más, el martes los espero justo en la puerta del boss. No sé a qué me voy a enfrentar, pero vamos a empezar el stream entrando al boss por primera vez en ese segundo nivel. Me gusta mucho el diseño de los niveles, gato. No es un open world, ¿verdad? Es un juego muy de pasillo, pero debidamente diseñado, ¿verdad? Y cuando uno entra, uno ve la extensión del mapa, más o menos, por lo menos lo hicieron en el segundo nivel, y me encantó, porque tú ves más o menos todas las áreas que vas a poder visitar de alguna manera u otra, y lo hacen de una manera muy clever. Hay unas cositas, mecánicamente hablando, que no me agradan del juego. Por ejemplo, para hacer un juego que cueste $70, repitieron demasiados assets a la hora de los movesets. Y eso me tiene un poquito incómodo. No es tan característico de que tú encuentres tantos enemigos con el mismo moveset de un enemigo que acabas de vencer right off the bat. Usualmente estos juegos los espacean. Pues no, en este juego es un poquito más in your face. No son deal breakers. Por ejemplo, hay otra cosa que me molestó bastante, en el sentido de que hay un momento dado que tienes que resolver un puzzle moviendo una estructura circular, como una columna. La columna solamente mueve para un lado. Cuando yo solamente hubiera resuelto el puzzle simplemente dándole a la derecha, pues no, tenía que darle 4 veces a la izquierda. Son detalles mínimos, pero están ahí. O sea, es como que, wow, what are you doing? En otras cosas, lo hacen magistralmente. El juego tiene un sistema de arma a distancia. No es un arco y flecha, es una especie de lanza. Se forma en base de sangre. Tienes X cantidad dependiendo de tus habilidades. Está muy bueno, de verdad. Estoy muy, muy entretenido. Y so far, muy satisfecho con Kazan. Otro juego que nos viene de Corea. La gente de Lies of P también son coreanos, así que están dándole mucho cariño a este estilo de juego. And I'm all in for it. De verdad que me la estoy pasando brutal con Kazan. He estado jugando Fortnite también. Lamentablemente, este fin de semana no ganamos ninguna de las que jugamos. Pero las risas no faltaron. Estuve jugando Rocket League también. Y, gato, por primera vez estuve utilizando mi computadora de gaming para efectos de, actually, un juego. Bajé el demo de The Spirit of the Samurai. Un juego sencillito, un side-scroller de acción que Gitana me había dicho. Y este juego, gato, vía Steam, está disponible en Steam. Eventualmente va a llegar a consolas y lo que sea, pero está disponible ya en Steam. Yo, ¿verdad?, quería jugar el demo por aquello de ver más o menos cómo corría. Es stop motion. Hay otro juego que yo creo que lo jugó nuestra amiga Luna Muscaria, que también es en stop motion, que se llama, es un nombre y apellido, algo. Y era así, stop motion. Este juego tiene la característica que también es de horror. Y mano, me gusta bastante. Lo que jugué me gustó. Honestamente, ¿qué repita qué? Oh, te digo, The Spirit of the Samurai. The Spirit of the Samurai. Lo voy a poner ahora mismo en el chat, Popito. Míralo aquí. Así se llama. Claro que sí. Esto, y mano, de verdad que está muy bueno. Esto, entiendo que no es muy extenso, ¿verdad? Por más o menos la premisa que presentó, pero es en stop motion, también es horror japonés. Esto va bien hasta el momento, ¿verdad? Lo que jugué del demo, puede ser que me lo compre, pero me gustaría dejarlo ahí más o menos en remojo, en ruta a las Horror Nights 2025. Ustedes saben que el mes de octubre lo dedicamos a jueguitos de horror. Y honestamente, en los pasados años pues he estado jugando Resident Evil, jugamos Resident Evil 1, 2 y 3, jugamos, ¿verdad? Una diversidad de juegos de misterio. Este año pasado le dedicamos, si no me equivoco, tiempo a Castlevania, Lords of Shadows, etc. Este jueguito creo que podríamos jugarlo todo el mes hasta acabarlo. Entonces, mirando hacia el futuro, creo que de adquirirlo, lo compraría y lo jugaría más cerca de octubre, ¿verdad? Para las Horror Nights. Así que, y again, mi primer juego, entre comillas, de PC. Esto también he estado disfrutando de Devil May Cry, mano, en Netflix. Iría para el tercer episodio. Honestamente, me está gustando lo que estoy viendo. Muy buena la animación, muy buenos desarrollos de los personajes, muy buena la acción, muy buena la trama, so far. Esto, en base a lo que recuerdo de lo que Devil May Cry es, en esencia. Me recuerda mucho el cockiness de Dante. Me recuerda a Dante de Devil May Cry 3, que cronológicamente hablando debe ser el primer juego en la saga. Esto, un Dante joven, irrespetuoso, irreverente. O sea, el tipo es como si fuera Deadpool, pero más chamaquito y Demon Hunter. O sea, es como que todo eso en uno. Esto, muy, muy divertido. De verdad que sí. Así que les recomiendo, ¿verdad? Si en algún momento dado jugaron Devil May Cry y les gustó, revisiten la serie, ¿verdad? Porque está muy buena la puesta en escena so far. Dice por ahí Jun, el episodio 6 me explotó la mente. Espero que sigan disfrutando. Estoy disfrutando. Mira, ahí Bedwin compartió el enlace de Spirit of the Samurai. Ahí directamente en Steam. Esto, déjame leer el chat de una vez. Dice por ahí, se echa vuelta, pon a escuchar el gangster o arrechado. Estoy jugando el demo de Kazan y estoy en el primer boss. Not try yet, dice por ahí Spider Bobo. Kazan está buenísimo. Cuidado que no te juzgue, es lo único que te voy a advertir. Porque está bueno y ya tú tienes bagaje con estos jueguitos. A mí me están saliendo los shorts de Sparrow en la casa, puño. Le quito la ropa al personaje, pero el reto era él. ¿Cómo? Le quitó la ropa al personaje, pero el reto era a él. Ah, que yo en calzoncillo. No vacile. No, escucha, Jun. Lo que pasa es que yo me puse a fastidiar a Jun así también. Él estaba jugando Nioh. Y gato, ¿tú te acuerdas de ese primer boss de Nioh en el bar con Ryoki? Que también fue en calzoncillo. So yo me tiré la de que, hey, Jun, ¿por qué tú no te atreves de hacer? Y se tuvo que raspar un par de tiempo adicional, porque obviamente hacerlo sin armadura, pues es una chavienda. Pero nosotros que somos Marty McFlys de la vida, que no nos pueden insinuar ni siquiera, are you chicken? Y ya estamos a mitad de reto. Ya tú sabes, nos tiramos con tu casco. Jun, yes, es el mejor del season para mí, dice por ahí el episodio 6, ahí concuerdo, ya lo puse en el wishlist, se ve bien, dice por ahí Spider Popo, de verdad que se ve bien, y irónicamente estaba en especial hace como 3 semanas, ahora está en precio regular, so voy a esperar a otro especial, probablemente ahora en verano, tengo entendido que Steam suele poner especiales, así que estaré pendiente. Esto, soy ya, Devil May Cry. Aparte de eso, el viernes pasado se publicó una triste historia, como dije, featuring a Alex Nation, y ha corrido linda y bella. Pasen por allá para que vean de qué se trata. Alex estaba jugando el jueguito este de 9 Years of Shadow, que entiendo que es con lo que sigue esta semana. Le fue bastante retante en ese boss y tuvimos un glimpse a ese antiguo Alex. Gato, que tú sabes que definitivamente está reivindicado en estos pasados meses. Ha estado mucho más tranquilo, ha estado mucho menos reactivo en cuanto a sus expresiones cuando hay frustración. De hecho, Gideon comentó en el post y dijo como que, ay, yo no había visto este lado de Alex. Y yo le dije, papi, ¿qué? Vete y busca tristes historias anteriores y haz popcorn, papito. Porque es que Alex está ahora curado, ¿me entiendes? Alex ya no es el mismo Alex de antes. Pero mira qué cosa más funny. Confirmo que el reto era para él. ¡Mira, Jun! ¡No! Soy ya. Y hablando de Jun, precisamente anoche, Jun fue el gran auspiciador de la Parranda Bacala del mes de abril. Saben que hacemos eso los primeros sábados de mes y conocimos excelentes comunidades, la gran mayoría de los canales, ¿verdad? Muy receptivos a el amor bacalao y a las maldades, pero con este único canal que no pudimos romper, ¿verdad? Esa defensa. Pero vamos a nosotros. A lo mejor el mes que viene no vamos. Y el mes de arriba, en junio, la parranda está en veremos, porque obviamente coincidiría el primer sábado de mes con Vivo, el evento del verano, porque regresa. ¿Ah? 7 noches, 7 torneos, obviamente eso coincide con sábado. Así que either sería segundo sábado de junio, o en junio simplemente no hacemos parranda bacalá, pero en julio es parranda bacalá de aniversario. Y eso sería tiempo suficiente para que a cualquiera se le olvide que un grupo de incoherentes llegaron al chat en algún momento dado a vacilarte por haber dicho pan dulce y haber dicho que era igual que pan sobao. Así que hay una probabilidad grande de que revisitemos. Soy Ea, muchísimas gracias a Jun, ¿verdad? Denle follow a Jun Infinite, que está precisamente por aquí en el chat. Y hay un montón de gente que también son creadores y creadoras de contenido. Tienen por ahí los más unos, pero Jun en particular, porque pues, fue nuestro auspiciador. Voy a tirar un shout out acá para que le den follow ahí al gran Jun Infinite. Claro que sí. Y pues nada, gente, hasta ahí fue mi que es la que hay, gato. Me la he pasado muy bien, ¿verdad? Con esas cosas que estaba haciendo. Y estoy loco por terminar de ver Devil May Cry, porque me tiene bien pompeado. Nice. Gio, recomendación, baja el Epic Game Store para tu computadora. Dan juegos gratis, yo creo que todas las semanas. Yes. Dentro de eso, probablemente haya uno que otro que te interese jugar. Así que, altamente recomendado. También, si quieres dar la milla extra, Amazon, tú eres miembro de Prime. Ellos todos los meses dan juegos, dan un paquetón de juegos. Yo no los bajo porque yo sé que no voy a llegar a ellos, pero es otra opción. Hay muchísimas opciones para jugar de gratis en PC. So, si quieres, aprovecha todo eso. Dale, claro que sí. Por ahí Popo dice, cuando tengas chances, para dar una ojeada en Steam a Source of Madness, que es un Metroidvania. Dale, lo voy a buscar. Jun dice por ahí, gracias a ustedes, se pasó bien. Berlin dice, yeah. Oye, y otro que tengo velado. Es un demo que yo no sé si es Time Demo, pero estaba corriendo por ahí, por lo menos este fin de semana me salí en el feed y me llamó la atención. Se llama Mandrágora. Es un Metroidvania mezclado con RPG, ¿verdad? Porque tienes este manejo de items y subir de nivel y qué sé yo qué. Mandrágora. Búsquenlo por ahí. Me gustó lo que vi. Mandrágora. ¿Ok? Está para Xbox y para PC. Así que verifíquenlo a ver si les gusta. Y fuera de eso, gato, nada más. Y te voy a hacer caso. Voy a empezar a mirar esos jueguitos por ahí de PC a ver qué tal, a ver qué tal. Puede ser que esta sea, como dijo Botomonku, que se empezó a reír cuando lo dije en el stream de Gitana, el principio del fin, Gio. Por fin toqué, ¿verdad? Un juego de PC en la PC de gaming que solamente utilizo para streaming. Pero ya, puede ser. ¿Mandaloga de qué? No. Mandrágora. Mira, lo escribí, Ichi, no te hagas. Lo escribí. Y llega por ahí Cotaino también para men final. ¡Al callao! Dice por ahí el profe. Que es la que hay, Azuquita. Bienvenido. Oye, llegando para men final. ¡Qué bueno es! Azuquita. Yes. Pues, gente, ya vamos a ir cerrando este episodio. Llevamos aquí 2 horas 33 minutos y tuvimos una noticia nada más. Una sola noticia. Yes. Tiempo récord. Yes. So, gente, vamos para acá. Vamos de camino al cierre y, como de costumbre, le damos un repaso por ahí a las diferentes promos de la comunidad y promos nuestras. Antes de comenzar a leerlas, les recordamos, si usted tiene un evento en su canal, haga una imagen de promoción y háganosla llegar. La puede poner en Discord. Nosotros la ponemos acá en rotación. Y pues le informamos a la comunidad que usted tiene ese evento. Así que arrancamos con Bernardi. Bernardi tiene este evento, un sorteo como tal, de estas cositas de Sonic the Hedgehog. El sorteo se va a llevar a cabo el 3 de mayo. Todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Usted desea participar, pues recibe una participación por cada $5 que le done a la cuenta de Bernardi. Puede acceder a la cuenta de Bernardi vía tinyurl.com/BernardiFTK. Vamos acá a la siguiente promo. Deja ver qué tenemos por aquí. Vivo Bacalao Evolution Tournament 2025 Reveal Show. Este es el evento especial para el mes de mayo. Aquí es donde nos sentamos y le damos todos los detalles del evento que va a estar sucediendo a principio del mes de junio. O sea, tratamos de darle un mes de anticipación a la información. Vivo este año cae el 1 de junio, eso es un domingo, y va a correr de domingo a sábado. So, ya anda corriendo por ahí la encuesta que este Gio ahí muy diligentemente... Oh, eso no fue lo que puse, eso no fue lo que puse. Pero dime el tiny URL, ¿cuál es el tiny? ¿Te lo sabes? No, yo no lo tengo, tiny URL. Ok, pues yo la busco acá, no te preocupes, okay. Yo te busco la... So, anda corriendo la encuesta por ahí, de esa encuesta salen los juegos para Vivo. Mínimo va a correr la encuesta hasta el 18 de abril. Si veo que la actividad está flojita, cierro, porque nos conviene cerrar antes para así poder seguir cuadrando las cosas del evento. Lo que sí ya usted puede ir pensando, y si usted desea ser auspiciador de Vivo, comuníquese con el señor Sparwolf. Déjele saber que usted está interesado en aportar a los premios del evento. Ya eso lo podemos ir corriendo. Wink, wink. Yo le diría que si usted quiere ser auspiciador, lo haga ahora, porque siempre hacemos una camisa que incluye los nombres de los auspiciadores. Y aun cuando hagamos el Vivo Reveal Event, puede ser que vayamos para atrás y actualicemos el diseño, pero ya a ese punto ya hemos publicado esa camisa y ya hay gente que la compró y se quedó el nombre fuera de usted, por lo menos en la primera tirada. So, yeah, nuevamente, si usted quiere aparecer en la camisa, hágalo antes del Vivo Reveal Show. Comuníquese con Sparrow, déjele saber que usted quiere ser auspiciador. Pero aquí está, aquí está. Hice un tiny, y este tiny no es atado a año. Así que siempre y cuando se actualice el yo siempre uso el mismo documento, lo que hago es que lo... Perfecto, resale. Pues simplemente puede ir ahí, tinyurl.com/vota-vivo. Por eso decidí no ponerle año. Vota vivo, ¿ok? Y lo va a llevar entonces al documento para que usted vote por su favorito, ¿verdad? Lo que usted quiere ver dentro del Bacalao Evolution Tournament. Yes. Yo lo mencioné temprano esta semana. Fatal Fury, salió ya, dice Kurosaki. No, pero va a salir a tiempo para Vivo. Yo lo incluí entre las opciones. City of the Wolves sale ahora en abril, yo creo, a finales de abril. So, está puesto ahí. Yo típicamente no hago eso con ponerlo en la encuesta antes de confirmar de que se ve capturable y todo, pero sí. Estoy aquí dándole la oportunidad a ustedes de que lo añadan si lo quieren, you know, ver. Claro está, uh-huh. Todo depende de que realmente la gente se inscriba para el torneo. Si no aparece mucha gente, si no aparecen mínimo 4 personas temprano en el proceso de inscripción, descartamos el juego y después escojo yo el juego que sea. Yo ahí pues pienso ver cuál juego yo creo que la gente se apuntaría y ponemos ese juego. Pasó el año pasado con Mortal Kombat 1, no se estaba moviendo, había una sola persona inscrita en el torneo y luego de una semana, ¡pum! Picota Mortal Kombat 1, pusimos Killer Instinct y se llenó. So, así que si usted le interesa participar en un juego, no lo deje para muy tarde. No lo deje para último. Yes. Así que, pro tip ahí. Continuamos por acá. Bacalao Fight Club continúa esta semana. Esta semana va a ser sábado. Ya Sparrow lo había mencionado. No pudimos poder cuadrarlo para viernes, pues, pero vamos a estar sábado acá. Hicimos un cambio. Gio va a estar con ustedes viernes, yo estoy acá con ustedes sábado y vamos a estar jugando Marvel vs. Capcom 2 Metaverse vs. Vidium. Esto va a estar épico, esto como parte del Marvel vs. Capcom Collection, o como se llama la colección esa que salió. Sí, así mismo que se llama, mira aquí, casualmente. Nice. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, con más nombre que ¿cómo es? La reina de los hombres y King of the Andals y toda la jodienda. La presentación allá de Tierra Media. Ahí está, aquí está. Eso es este sábado y luego la acción continúa las siguientes semanas del mes de abril, todas viernes. Vamos a tener Street Fighter a Bernardi versus Spider Popo y cerrando el Bacalao Fight Club, Germa PW versus la Dama Alpha en Tekken 8. Anoche tuvimos el primer encuentro, se acabó 17 a 12. La 12, a favor del señor Alex Nation. 17 a 12 y una noche en la marquesina. Vamos acá, nuestro panita, el James PR, va a estar de aniversario durante este mes de abril. Tiene evento el 17, como tal, jueves 17 de abril, desde las 10 de la mañana va a estar haciendo un Subathon. Así que eso significa que usted le puede añadir tiempo a su maratón hasta un máximo de 12 horas. Así que si usted no sigue al James PR todavía, aproveche y le puede dar por ahí follow y disfrute del maratón. Continuando por acá, nuestra queridísima Noel, la dama alfa, va a estar de cumpleaños en el mes de abril. Y qué mejor manera de celebrarlo que a beneficio de los niños de la Fundación de Puerto Rico a través de Extra Life. Noel pues va a estar haciendo stream durante todo el mes, de lunes a viernes. Y si usted desea retar a Noel, puede hacerlo a cambio de donativos, $5 para un reto. Ahí ella tiene una selección de retos. Me imagino que va a estar abierta quizás a otros retos, a considerarlo por lo menos. No done antes de cuadrar con Noé. Discuta el reto primero y entonces si llegan a un acuerdo, pues vaya y haga su donativo. Así que, yes, no se pierda la acción. Y nuevamente, si usted no sigue a Noé, sígala por ahí, la dama alfa en Twitch. Por acá, Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, Gideon vs. Ifro 316. Estos dos caballeros se van a estar enfrentando en Mortal Kombat 1 y en Tekken 8. 15 encuentros en cada juego. Esto es el sábado 26 de abril desde las 10 de la noche. Así que los esperamos por acá. Eso va a estar brutal. Primera vez que hacemos así un Bacalao Fight Club donde es una cantidad de juegos en uno y una cantidad de juegos en el otro. No es la primera vez que hacemos un Bacalao Fight Club multijuegos. Cuando surgió el Bacalao Fight Club allá para, I don't know, para el milenio pasado, que éramos Sparrow y yo, una vez nos tiramos uno que era Killer Instinct 1, Killer Instinct Gold y Killer Instinct Moderno. Fueron tres Killer Instinct en un solo Bacalao Fight Club. Pero fuera de eso, no habíamos hecho así multijuegos. También hubo un Bacalao Fight Club que fue uno versus tres. ¿Te acuerdas cuando XD lo retó en Injustice fue? Él dijo en Injustice, le dimos la roca de la vida. So, retó a Alex, a Sparrow y a mí. Y yo creo que los tres le ganamos, ¿verdad? Sí. No ganó ni una. No, llegó a ganar dos o tres que encuentro. O sea, no ni una, no es que se fue en cero, sino que no nos ganó ninguno de los tres. Sí, no nos ganó ninguno de los tres. So, yes, GG. Y bueno, y acá la última promo, nuestro panita Arte Latino, como de costumbre va a estar celebrando el Tabletop Week de Extra Life, allá en su canal, con lo que él denominado como Bori Words. Esto es como si fuera Family Feud. Vamos a ver lo que nuestra encuesta dijo. Arte Latino claramente está aquí en cosplay de Carlos Esteban Fonseca. Dame un break. No me acordaba de que se llamaba así. Sí, es el cosplay. Sí. Qué duro. Esto es el 25 de abril desde las 8 de la noche, así que los invitamos para que pasen por allá. Hay personas, celebridades invitadas. Por lo que escuché, Gitana Silén se conoce ya. Sí, Gitana y yo. Podemos decirlo, Gitana y yo. Gitana va a participar, yo también. Ella lo reveló, yo lo revelo. Hay más gente, pero no podemos decir todavía, ¿ok? Esperen la promo, más información con el señor Arte Latino. Ahí viene. Yes. Va a estar si bueno. Si yo lo sé fue que lo escuché, así que no es culpa mía si digo algo que no va. Los gatos leaks contraatacan. Bueno, y eso es todo con las promos, gente. Yes. Mira, por ahí teníamos una pregunta interesante de parte de Metaverse. Dice, tengo una duda, ¿es en PS5 o PS4? Porque al menos yo lo tengo en PS5. No sé si el señor Bidi tengo PS5. Este juego, aunque tú le hayas comprado disque digital, es de PlayStation 4, se supone. El problema es que si tú estás en el sistema como tal, no es cross-gen. De acuerdo al internet, a mí no me consta, porque yo no juego con nadie. ¿De qué aprende tu PlayStation 4? Yo prendo mi PlayStation 5 a ver si nos une en el lobby. Según el internet, no se puede. Así que ve desempolvando el PlayStation 4, por si acaso. No tiene que haber problema. Volvemos a lo mismo. es la versión que está corriendo tu PlayStation 4. Ese juego, estoy casi seguro que no hay versión de PlayStation 5. Corre en PlayStation 5, pero es PlayStation 4. Uh-huh. So, no debería haber problema. Se supone que todo bien. Yes. Dicho eso, luego de este podcast vamos a hacer unas pruebitas para cosas de tener todo. De hecho, Meta está por aquí, Kaku está por ahí en el chat. Voy a comentar lo que vamos a tratar. Sí. Resulta que, yendo para atrás al stream de ayer, Power Rangers Battle for the Grid es un juego team-based de personajes. Y entonces, si seguimos las reglas del Bacalao Fight Club, donde hay que utilizar todos los personajes hasta que se acaben y qué sé qué, como son tres personajes por cada partida, el roster se acaba súper rápido. Entonces, anoche hicimos un cambio en el que tuvimos a Alex y a Noé utilizando random selection de los personajes por hora y media, y la última media hora los dejamos libres para que escogieran los personajes que les diera la gana. Cosa de preservar el espíritu del bacalaísmo. Yo estaba pensando hacer lo mismo para Marvel vs. Capcom 2, pero me topé hoy, cuando comencé a hacer las pruebas, que no hay mecánica para escoger personajes de manera aleatoria. No hay random, no hay la cajita con el signo de interrogación que te tira. So, tengo un plan A y un plan B. El plan A envuelve yo utilizar una herramienta que encontré online que hace el randomness de los personajes. Pero lo que quiero verificar es si hay suficiente tiempo para yo poderle informar a ustedes vía stream cuáles son los personajes que le tocaron, y que ustedes vayan y los encuentren y seleccionen esos personajes. Eso es lo primero que vamos a probar. Si no funciona porque el tiempo para seleccionar personajes es muy corto y va a dar dolores de cabeza, cambiamos al plan B. El plan B es volver al Bacalao Fight Club tradicional, donde usted escoge tres personajes sin repetir hasta que se acaben. La cosa con Marvel vs. Capcom es que tiene muchísimos personajes, así que va a durar un poquito más la fase 1 que, digamos, Power Rangers Battle for the Grid. Pero tampoco, no va a dar para las 2 horas, quizás se vayan todos los personajes en una hora. Pero si hay que hacerlo así, pues se hace así. Pero idealmente me gustaría correrlo con hora y media random. Yes, yes. Este Kurosaki aquí es un cabrón. El plan B es un secreto. Y si cogiste esa referencia, chequéate, que estás en edad vulnerable. Yo pensaba usar los de un lado primero y luego los del otro para matar eso rápido y después darle la cara a Vidi con los míos. Dice por ahí, vamos a ver cómo corre después, pendiente de las instrucciones ahí, Meta. Tranqui. Yo los mantengo informados, por eso vamos a hacer la prueba hoy, porque me topé con eso cuando me puse a tratar de descifrar cómo iba a funcionar. Y wait, no hay random aquí. Vamos a dejarle saber. ¿En dónde estaba? Bueno, ya estamos en el cierre. Recuerden. Ahí estamos al día en el chat también. Estamos al día. Estamos go para irnos antes de llegar a las 3 horas. Que yo no he comido todavía. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y en YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y jueves. Desde las 8, yo adoraba cuando estábamos todos agrupados. Martes, miércoles, viernes y sábados desde las 10. Sí, señor. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/ mercancía. Pendientes por ahí, porque cuando venga el Vivo Reveal Show, se revela la mercancía de Vivo, así que pro tip, yo diría que esperen, si están considerando comprar algo, esperen al Vivo Reveal Show y así lo compran todo de cantazo. No sé si eso le ahorra algo en shipping, pero yo imagino que sí. Vamos a ver. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchósfera: PR Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JGNob82 y MoySnake85. Y antes de irnos, Gio, ¿tienes alguien para ir para Raid? Mira, pues sí, claro que sí, vamos a buscar a alguien, no se vaya nadie, de que no lo tengo, porque estaba ojeando a alguien y se me fue. Pero hay varios canales que están en vivo por aquí, así que no se vaya nadie. vamos a dar un ratecito. Esto, cualquier cosa, tiramos ahí el closing del podcast. Aunque ya tengo la persona, ya tengo la persona. Sí, este, vamos a darle un ratecito ahí a nuestra panita Dori Loli, que está jugando Split Fiction. No tiene muchos viewers ahora mismo. Y es muy buena streamer. Así que las dejamos ahí con Dori para que disfruten el resto de su noche con la gran Dori Loli. Ya, si quieres, tira el comando ahora, porque nos vamos, claro que sí, nos vamos por ahí con los créditos y no hay que regresar. So, gente, claro que sí, se me cuidan. Yo espero que tengan una excelente semana. Yo los vuelvo a ver el miércoles. Sparrow los vuelve a ver el martes. Y yes. Ya, se me cuidan, gente. Bye, bye. ¡Azuquita!